Yo soy un casual gamer. Un casual gamer juega, le sale de los cojones cuando le sale de los cojones. No sé qué hace. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, ¿estás escuchando? Confesiones de un jugador, programa número 101. 101, una pasada. Donde todo comienza de nuevo. Y bueno, yo soy Gebaudan y estoy con... Pues yo soy Ravenflow, os doy la bienvenida a este programa, pero es que hoy no solo estamos tú y yo, el resto de... El paquete básico se han ido de vacaciones, decían que necesitaban un descanso, el señor Rosa y Leafcock decían que estaban muy cansados, Sharin está entregado totalmente a Call of Duty, entonces bueno, Fermín ahora mismo está muy ocupado terminando el curso también, así que he dicho, hoy contamos con la presencia del señor Gebaudan, pero no estamos solos. ¿No? ¿Quién más hay por aquí? Un gallego de lujo por aquí, el señor Arzan. Aquí estamos. Desde tres desde La Coruña con amor. Sí, con y amor. Desde www.handgames.es también con más amor aún, porque él ha ahorrarme la pasta. Hoy va a haber mucho amor. Toda la posible. Sí, cada uno que se agarre a su amor, por favor. No me gusta compartir amores, pero... bueno, programa 101. Madre mía. Ininterrumpido. Ininterrumpido. Y el objetivo es no rendirnos de momento, no cesar todavía la racha de programa ininterrumpido. Y para eso, chicos, hoy quiero hacer algo diferente con vosotros. Ya que tenemos que hacer, ya que vamos a continuar con la racha, ya que la asumimos, ya que la abrazamos, ya que decimos, vamos a seguir. Una serie de buenos propósitos para intentar cuidarnos tanto a nivel mental y como a nivel físico. Y básicamente, pues, tiene la doble lectura de yo, como director de este programa, de seguir adelante, pero vosotros también, como jugadores, cosas que podemos aplicar a nuestra vida cotidiana para ser unos gamers sanos y felices. ¿Me vas a poner a dieta? Tendrás que llegar al primer DLC del programa. Sin embargo, va a haber un segundo DLC en el que vamos a hablar de un pack solidario muy especial de una gente muy querida por nosotros, que es la gente de Juegaterapia. ya sabéis que esta asociación y nosotros hemos tenido interacciones en el pasado míticas y memorables, que a mí me han llevado por las circunstancias incluso a disfrazarme de Hannah Montana y a ir por un Carrefour dando el espectáculo. Hay fotos de ti vestido de Hannah Montana. Quiero que la gente lo sepa. Hay fotos, hay vídeos. Tú vas en YouTube y pones Confesiones Hannah Montana y puedes disfrutar de un Ravenflow con cara de travesti. con cara de Hannah Montana. Entonces, bueno, os vamos a hablar de un pack solidario genial. Un bundle. Ahora en esta época de Humble Bundles, de Indie Bundle, de Motherfucking Bundle, de Pandel Handle. Vamos a hablar de un pack solidario en el que siempre en estos paquetes siempre se da una parte a caridad. Siempre hablan de charities. Oh, uh-huh. ¿Cómo que de charities? Espera, le puedes dar pasta a una gente que conocemos. A una gente. Hemos tenido a Ricardo de Juegaterapia aquí, entrevistado por Victoriño. Sin ir más lejos, hemos conocido la labor de esta gente casi desde el principio. Y de repente se hace un pack que es que la pasta que demos va a los bolsillos de Juegaterapia, pero también a apoyar a los desarrolladores de videojuegos españoles. Ahora después le dedicaremos un poquito de tiempo, chicos. Muy bien. Quiero que os pongáis cómodos, quiero que saquéis vuestra mejor cerveza fría, que hoy estamos en el programa 101, no tenemos que hacer nada especial. Te vas a Estrella Galicia, ¿no? Pues ahora después nos cuentas lo que estás bebiendo. Pero empezamos. Hay un momento del programa en el que cada uno de nosotros tiene 15 segundos para contarle al mundo qué ha jugado. qué música ha escuchado, qué está viendo, qué está bebiendo y cualquier otra cosa que quiera meter en 15 segundos. Comienzan los 15 segundos de gloria del programa 101 de Confesiones de un Jugador. Bueno, hoy vamos a empezar por la puerta grande, con el señor Gebaudan de Oblivion. Hola, ¿qué tal, confesores y confesoras? Bueno, encantadísimo de tenerte por aquí. Ya sabemos que has pasado por Confesiones de un Jugador Unplugged, el podcast de nuestro oyente, en el que te has convertido ya un sospechoso habitual. Sí, sí, es verdad, sí. Sin embargo, este va a ser tu segunda aparición en el programa, después del programa número 100, y tus primeros 15 segundos oficiales. Oye, que me hace mucha ilusión, además, ¿eh? Esto ya es, vamos, subir de categoría directamente. Bueno, pues nada, me alegro que estés por aquí. Aquí tenemos también a Ancho ya preparado, que yo no sé si tiene la cerveza a mano. Tengo la cerveza a mano, pero abrirla con una mano es complicada. Bueno, pues ábrela con los dientes, yo qué sé. Espera. ¿Eh? Bueno. Ahí. Ahí se ha oído. Bueno, Gebaudan, para quien no sepa muchas cosas de ti, si te parece, cuéntanos un poquito de dónde eres, qué sistemas tienes, de dónde sales, cómo llegaste a Confesiones de un Jugador, un poco por ponernos en contexto. Sí, muy bien. Bueno, los que en su momento escucharan el Unplugged, más o menos, voy a explicar más o menos lo mismo. O sea, yo soy de un pueblecito de la costa, de al lado de Barcelona, estoy a 15 kilómetros de Barcelona. Y bueno, ¿cómo llegué a Confesiones? Pues por pura casualidad. Estaba buscando en iTunes un podcast de videojuegos. Vi muchas cosas, vi muchos programas, vi muchas historias, pero no sé por qué me decanté por este y sin haber escuchado ningún programa. O sea, yo qué sé, me hizo gracia lo de Confesiones de un Jugador y ya pues empecé a descargármelos todos directamente. Y a medida de escucharlos, pues nada, me parece que yo empecé a escuchar más o menos, en aquel momento ibais por el 50 y algo, me parece. Y ya primero escuché el último programa que había salido y dije, hostia. O sea, me sorprendió porque no parecía una cosa muy profesional. También tengo que decir que yo de podcast no había escuchado en mi puta vida. Ahora sé lo que es un podcast y sé que hay de muchos tipos y de muchos temas, ¿no? Pero yo qué sé, yo tenía la idea que era algo así como de radio. Pero digo, hostia, al principio decían, no parece muy profesional, parece y tal y pascual, ¿no? Y luego vi que es que precisamente eso es lo que me encantaba, ¿no? Que estabas escuchando ahí, como comentabas tú y Lipcock, los juegos y, tío, solo faltaba la cervecita al lado y estabas entre colegas, como una conversación de colegas. Eso fue lo que me enganchó realmente. Luego, posteriormente, te uniste a nuestra comunidad entre www.confesionesdeunjugador.es, te diste a conocer... Y ya participaste, como hemos dicho antes, en Confesiones de un Jugador Unplugged, el podcast de nuestro oyente. A partir de ahí, pues la semana pasada, quien haya escuchado el programa número 100, pudo disfrutar de tu presencia por ahí. Además, interviniendo de forma activa de vez en cuando, de esto que digo, este tío ya directamente en el próximo programa entra aquí a hacer unos 15 segundos por la puerta grande. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo... Para estas cosas son muy cortado, ¿eh? Y realmente estoy aquí porque estoy en mi casa, estoy en mi habitación y nadie me ve. Pero si tuviera, por ejemplo, a más gente... A ver, lo del programa 100 fue una excepción, ¿no? Por ahí estábamos lleno de gente, había muy, muy buen ambiente, había muy buen rollo y corrió la cerveza caliente y eso, pues quieras o no, te desinhibe un poco, ¿no? Pero que realmente yo para estas cosas soy muy cortado, aunque no lo parezca. Ancho, que tiene mucho ojo para estas cosas, desde luego lo estamos viendo muy cortado, ¿a que sí? ¡Puf! Una barbaridad. No, yo con estas cosas me pongo bastante nervioso, ¿eh? Lo que pasa es que, yo qué sé, no sé ni cómo soy capaz de articular dos palabras seguidas sin que se me trabe la lengua. Bueno, o lo disimulas muy bien o te has bebido mucha cerveza para empezar a grabar, ¿eh? Todavía no he empezado, pero tengo una latica aquí que está diciendo, me está pidiendo que la abra, o sea, no voy a tardar. Yo estoy reservando una cerveza precisamente de tu tierra. ¿Qué cerveza se bebe en tu tierra? Pues de todo, hay de todo, pero la que más se bebe allí y la que yo tengo aquí y la que tú tienes allí en ese momento, creo, es, es la Chiveca, es la estrella, es la de Dam. La estrella esta, pues que está en diferentes comunidades, pues me parece que allí tenéis la Levante, ¿puede ser? Sí, estrella de Levante. Pues aquí, pues la, aquí será la de... No, hombre, no se llama la... No es la de Cataluña, no sé cómo se llama estrella Dam. La influencia de, precisamente de la Chiveca se extiende también a la comunidad valenciana con bastante prominencia. Sí, sí. Pero bueno, oye, caballero, tú ya sabes cómo va esto de los 15 segundos. ¿Por dónde quieres empezar? Pues mira, como tengo entendido que lo de los 15 segundos son algo relativos y que uno explica lo que ha hecho, lo que ha jugado, lo que ha bebido, lo que ha leído y esas cosas, pues si quieres te puedo hablar un poquito del juego que me ha tenido enganchado estos últimos días. Bueno, la verdad es que no he jugado demasiado porque hace una semana tuve una especie de abducción extraterrestre, fui a parar a Murcia. No, nadie sabe cómo, no, yo tampoco. Y me encontré un festival de la hostia. Pero contestándote a tu pregunta, pues mira, he estado jugando a un juego que se llama Minecraft. Que es la hostia este juego. Y que ahora mismo hace... A ver, este juego salió la beta en el 2010, pero que ahora los usuarios de Xbox pueden encontrarlo también en la consola, en la tienda online. ¿A qué precio se puede encontrar ahora mismo la versión de Xbox 360? Mira, la versión de Xbox te lo puedes encontrar por alrededor de los 1200 Microsoft Points estos. Y bueno, hay, como ya digo, salió primero en PC y yo he jugado a la versión de Xbox, pero también he probado un poquillo la de PC y hay diferencias bastante notables entre las dos. Por ejemplo, el juego en sí es muy la temática es muy sencilla. O sea, estamos en un mundo tridimensional hecho a base de cubos que tienen una pinta así como muy pixelado, ¿vale? Es como 8 bits, básicamente. O sea, gráficamente el juego es una puta mierda, gráficamente hablando. ¿Qué tiene este juego? Pues este juego lo que tiene es... Yo ya lo comenté una vez, que si tuviera un eslogan, y me parece que el eslogan es de otro tipo de juguetes, pero viene al pelo. O sea, la cosa es, si puedes imaginarlo, puedes construirlo, básicamente, ¿no? Entonces, el juego en sí tiene dos modos de juego, que uno es el de creación, en el cual pues disponemos de todos los materiales disponibles en el juego para hacer lo que nos dé la gana. Y realmente tú, si te metes en YouTube, vas a encontrar vídeos de gente que está haciendo cosas increíbles. O sea, increíbles, pero porque lleva una de tiempo hacer cosas así. Estructuras increíbles, realmente. ¿Cómo funciona la mecánica? O sea, tú empiezas una partida de Minecraft, ¿y qué hay que hacer? A ver, como digo, tiene dos modos de juego, ¿no? Entonces, el modo creación es el típico, y el modo supervivencia, digamos que es el punto fuerte del juego. En el modo supervivencia, tú apareces allí a pelo, sin nada absolutamente. ¿Qué tienes que hacer? Sobrevivir. Tienes un contador de corazoncitos de vida, tienes un contador de hambre, digamos así, ¿no? Donde salen reflejadas una especie de patas de pollo que te indican que tienes que comer cada día, porque si no te mueres. Entonces, básicamente lo que tienes que hacer es sobrevivir, construir, buscar materiales y la coña está en eso, ¿no? En sobrevivir mientras construyes. Sobrevivir te va a obligar a cazar, te va a obligar a enfrentarte a todo tipo de criaturas, porque ahí lo que tiene este juego en el rollo de supervivencia es que durante el día es todo muy bucólico, es decir, hay animales pastando por allí, tú te dedicas a talar árboles, a buscar materiales para construir, porque eso sí, te lo tienes que hacer todo tú. O sea, si quieres cristales, vas a tener que coger arena y mezclarlo con lo que sea para sacar el cristal. Vas a tener que construir un horno, vas a tener que construir una tabla para poder construir herramientas. O sea, todo lo vas a tener que hacer tú de la nada, de cortar árboles y empezar así. ¿Qué pasa por la noche? Por la noche aparecen los monstruitos. Oh, ¿sabes? My God. Exacto. Y cuando digo monstruitos, son desde esqueletos, zombies, arañas, yo qué sé, criaturas malvadas, todas ellas, que van a ir a darte por saco. O sea, lo primero que tienes que hacer en la primera partida, en los primeros instantes de este juego, es construirte un refugio, porque en nada se te va a caer la noche encima y van a aparecer estas bestias. Uh-huh. Y tú estás a pelo. Y el refugio básicamente es ir cogiendo piedrecitas y colocando una encima de otra y tú meterte dentro. O cavar una cueva. Ajá. Lo que sea, pero rapidito y provisional, evidentemente. A medida que van pasando los días, a medida que van pasando el rato y tal, tú pues vas descubriendo más cosas, que eso también lo tiene la versión de Xbox. Porque es interesante, sería interesante plasmar las diferencias entre Xbox y PC, porque, por ejemplo, en la versión de PC de este juego, tú tienes que ir cogiendo las cosas y mezclándolas para saber qué vas a poder producir con estas cosas. Uh-huh. Lo cual es bastante difícil, porque tienes que hacer un ensayo, es ensayo y error, y hasta que no das con lo que quieres, pues puede llevar tu tiempo. Pero en la versión de Xbox, eso se ha optimizado de manera que ya para, por ejemplo, para conseguir una antorcha, ya te dice lo que necesitas. Lo han casualizado eso un poquillo, ¿no? Sí, sí, es mucho más fácil. Es mucho más fácil porque ya te digo que si bien en PC te tenías que buscar mucho la vida para saber cómo conseguir ciertos materiales, en Xbox lo que han hecho ha sido ponerlo al nivel de gente muy torpe como yo, que yo me considero muy torpe en estas cosas, o que no tenemos ganas tampoco de tirarnos 3 horas para averiguar cómo conseguir cierto material o lo que sea. Sí. Entonces ya te digo que lo han optimizado mucho, sí, sí. Ok, el tema de pasar de un control con ratón, que es el que manejábamos, el que utilizábamos en PC, a un control con pad, ¿qué tal está llevado? Se ha resuelto de putísima madre. Es decir, a priori, todas las conversiones que se hacen de un PC a un pad generan miedo por eso, ¿no? Porque cuando es un juego que se hace expresamente para PC con el ratón y tal, la conversión suele ser chunga. Lo que pasa es que se ha optimizado también muy bien, y incluso te diría que yo me he acostumbrado más al control de este juego en la consola que en el PC. Mira lo que te digo. Mira que bueno, no, en el PC no tiene mucha complicación, ¿eh? Pero lo han optimizado tan bien que los menús lo tienes, vamos. Ahí es fácil encontrarlo, resolverlo todo, no te lías, es muy intuitivo y enseguida te haces con el control. Luego, para este juego, si no me equivoco, se ha implementado también el nuevo sistema de logros de Microsoft, en el que ya no hay 12 logros y 200 puntos, sino 20 logros y 400 puntos, ¿verdad? Sí, sí, es una pasada. Lo que pasa es que yo en el tema de los logros no estoy muy metido, porque ya te digo, no soy hardcore gamer, no soy un cazador de logros, pero sí, sí que hay logros y también tiene su telilla. Por lo que estoy viendo, no obstante, no son especialmente difíciles en la guía de 360, Xbox 360 Achievements.org, le dan un 1 sobre 10 en dificultad. Sí, no, pero ya te digo, yo el tema de los logros sí que no me he metido, porque además yo voy a hacer una confesión, ya que estamos en confesiones de un jugador. Uh-huh. Yo me confieso. Yo juego en el modo pacífico, amigos. ¿Qué? Modo pacífico. Yo soy un hippie, no soy un fumeta, pero sí soy un hippie. Y no quiero hacer daño a las criaturitas de Dios. O lo que es lo mismo, no quiero que las criaturitas de Dios me hagan daño a mí, que ese es el motivo real. A ver, yo te lo explico rápidamente. En el tipo de juego de PC, tienes el modo creación, que como ya he comentado, pues puedes crear todo a tu gusto y eres inmortal y tal y pascual, ¿no? Pero en el modo de Xbox no tienes eso. De momento. Han anunciado que van a sacar un parche, que probablemente esta opción esté, pero ahora mismo, tal y como está para el juego, no está la opción de creación. Lo más parecido es al survival, pero puesto en el modo pacífico, que entonces no aparecen las criaturas por la noche. ¿Por qué se hace esto? Porque es una putada inmensa ponerte a construir algo que te lleva mucho tiempo, muchas horas, y que venga un puto bicho verde que explote y se te lleve la mitad de la casa a tomar por culo. Y eso pasa. Entonces, ¿la solución cuál es? Lo pones en el modo pacífico, construyes lo que te sale de ahí, te tiras tu tiempo construyendo, pero lo construyes, y cuando ya tienes tu mansión, tu fortaleza o lo que hayas querido construir, puedes volver en esa misma partida a poner el modo normal y te saldrán los bichos y todo el rollo normal. Una cosa, Esto es lo típico que siempre sale en los vídeos maravillosos en YouTube de creaciones espectaculares de la gente. Sí. Pero si yo simplemente quiero una casa de puta madre, con piscina bonita, una escalera de caracol, algo no demasiado complicado, ¿esto lo puedo hacer yo o incluso algo así es para gente con mucho tiempo? No, no, a ver. El problema de este juego es que tiene un nivel de adicción muy grande. Y cuando, a ver, tú por hacerte una casita con piscina te la haces en una tarde, si quieres. Pero cuando ves que puedes hacer eso, dices, hostia, ahora le quiero meter una torre. Y una torre que sea de 400 metros. Y quiero meterle no sé qué. El problema de esto es que, como ya digo, tú te tienes que construir todo. Es decir, si quieres piedra la vas a tener que picar. Si quieres madera la vas a tener que talar y luego tratar. O sea, la madera no la puedes usar así como así. Tendrás que convertirla en tablones o en palos para escaleras o cosas por el estilo. Por eso te digo que lleva tiempo. Ahora, eso sí, tú si tienes una horita al día o dos, te pones ahí a hacerte tus historias y, bueno, disfrutas como un enano, ¿eh? Bueno, Arzan, ¿qué te parece el tema Minecraft? A mí es un título que no me... un tipo de juego que no me gusta demasiado. A ver, no lo he probado, pero sí que he jugado al Terraria, y que es un poco del mismo estilo, y pues me acaba cansando. No soy yo mucho de andar creando cosas. Pero sí que hay una cosa que me ha gustado mucho del Minecraft, que es la estructura de precios que ha tenido. Sí. Que yo recuerdo es el único juego en el que le han puesto más barato a la gente que lo compró antes y más caro a la que tardó. ¿Sabéis cómo? Sí, y además tienes un componente que si te lo compras en PC, hay una toda una comunidad online, oficial, digamos, española y todo el rollo, en la que encima van, bueno, ya sabemos cómo son los juegos de PC, ¿no? Que van haciendo mods y cosas de estas, van añadiendo historias, digamos que, entre comillas, bendecidas por el creador, porque el creador ya pasa del juego, quiere decir, ya él ya lo hizo, lo tiene ahí, y que la gente haga lo que quiera con él. Entonces la gente está haciendo lo que quieren con él y te puedes encontrar virguerías de mapas, de historias, de añadidos, de no sé qué, que realmente... tiene mucha vida este juego, por así decir, ¿no? Es de estos que la gente va creando cosas y se va añadiendo, porque como te digo, este juego, la beta salió en el 2010 y el juego sigue más vivo que nunca. Una cosa, el componente social, ¿se ha intentado trasladar a la versión 360 o en qué manera aparece la posibilidad de interactuar con gente que tengamos agregado en nuestra lista de amigos? Pues tal y como que te puedes meter en un mundo creado por un amigo tuyo, o un amigo tuyo se puede meter en un mundo creado por ti. Ajá, bueno. Así de sencillo. Quiere decir que que monta el mapa... Sí. ¿Os podéis poner a picar piedra juntos y cosas de esas? Claro, ¿sabes lo que pasa? Que en el tema de Xbox, lo que sería el desarrollo del juego en sí, o sea, todavía tiene que ir mucho más allá, ¿eh? La versión de PC le lleva 2 años de ventaja y entonces en la versión de PC la gente se ha inventado modos de quest, de aventuras, de cosas en plan ya, pues sí, de colaboración. Ya. En la Xbox eso todavía está por hacerse. Ahí entonces, simplemente, si lo tuviese, supongo que si me hago mi casa con piscina, te puedo invitar a ti y te digo, Jebaudán, vente que nos vamos a dar un baño en la piscina. Sí, lo que pasa es que conociéndote igual me hacías picar piedra o algo así. No, seguro que te hace la de los Sims. Te mete en la piscina, te quita la escalera y ahí te quedas. Y ahí, sí, lo que pasa es que tienes un componente aquí que es, tú puedes escarbar donde sea. O sea, a mí este hombre me deja en la piscina y le hago un bujerio que llego hasta el fin del mundo. Nah. En una piscina con este hombre lo único que haría es imitar una escena que se pudo vivir en un WrestleMania entre John Cena y el Big Show, que John Cena le hizo ahí el finisher y yo, aprovechando que estamos en agua y los cuerpos son más ligeros, entonces aprovecharía para hacerle... Yo te recuerdo que yo a ti casi te hago un suplex dorsal o como se llame, ¿eh? Hay vídeos donde no se me puede jodas, es que compara tamaño y yo soy un palillo al lado de un dragón. Es lo que hay, es lo que hay. Pues oye, he oído que aparte de que hay superioridad en el tamaño, también hay una consola nueva en tu casa. Pues sí, hay una consola nueva y es algo que a mí mismo incluso me ha sorprendido porque no tenía previsto, pero las cosas surgen así y surgen y salen. Y yo hice el paso de Xbox a Xbox 360 Yo pasé primero por PS1, quiero decir, pero cuando ya salió la Xbox, no sé por qué, me decanté por esta, quise probar esta y de aquí ya pasé a la 360. Lo que pasa es que, no soy un fanático y creo que tener las dos consolas es una muy buena opción. Y me he decidido ahora y ya te digo, hace un par de días, ¿qué digo? Un par de días, me llegó ayer la consola. ¿Y cómo surgió eso de repente, de esto de me compro la Play 3? Así, ¡pum! Sí, pues por el tema de las exclusividades, ¿vale? Está claro que las dos consolas, yo diría que van a la par en cuanto a gráficos, en cuanto a juegos de mercado y tal. Lo que pasa es que hay exclusividades en una y en otras. Y a mí me da mucha rabia no poder jugar a ciertos juegos porque salen en Play 3. Entonces, digo, pues ahora que puedo, que me lo puedo permitir un poquito y tal, pues qué diablos, me voy a comprar una PlayStation 3 y aquí está, aquí la tengo yo, ya puesta y paradita. Bueno, ¿y qué bundle te has comprado? Bueno, no me he comprado ningún bundle, para la consola, quieres decir, ¿no? Sí, sí, en plan paquetito con juego, con tal. Ah, bueno, quieres. Ah, vale, sí, bueno, yo lo que me he comprado ha sido que ahora creo que me empiezo a arrepentir. Creo que me empieza a arrepentir. Pero me compré uno que te venía. No me arrepiento, ¿eh? Te venía unos mandos muy raros, así como el Nunchuk de la Wii. Uh-huh. El PlayStation Move, me parece que se llama. Sí, sí. Uno parece un Nunchuk de la Wii, el otro parece un consolador. El otro día se lo enseñé a una compañera en el trabajo y dice: oye, eso es lo que creo que es. Y esto típico de: no sé, ¿en qué estás pensando? En algo muy sucio. Sí, sí, digo, pues no, es parecido a la Wii, pero se supone que con más precisión. No, sí, me vino el consolador con el otro mando y un juego que se llama Sorcery, uh-huh. Que no lo he probado todavía porque, a ver, yo es que soy un noob con esto de la PlayStation 3, entonces todavía tengo que entrar en el foro y preguntar cuatro cosillas porque cosillas que todavía no sé, y no soy de los que mira las instrucciones, aunque sé que debería hacerlo, pero no sé, el componente social es preguntar y yo pregunto. Okay. Entonces, el tema está en que, bueno, tengo que cargar el juego y hablando de cargar, me ha pasado algo porque lo que sí que he hecho ha sido comprarme un juego online en la tienda online de PlayStation 3. Anda, ¿qué te has comprado? Me he comprado un juego que ya hace tiempo que salió, pero mira, oye, por probar, quería probar alguno y me compré el Star Wars Force Unleashed 2. Ajá. Y le estaba pegando un tiento y tal. Y ya hay algo que ya no me ha gustado, tío. A ver, es que no entiendo por qué se hace. A lo mejor tiene una cosa lógica y tal, pero no entiendo por qué se hace esto de cargar el juego, de instalarlo. Que me ha tardado 20 minutos en instalar el juego, ¿eh? Claro, viniendo de Xbox 360, el hecho de descargarte una demo, descargarte un juego y tener que instalarlo es un atraso total. Es una cosa disparatada, pero bueno. Es la sensación que me ha dado, porque, a ver, no nos engañemos, un juego en Xbox comprado en la tienda virtual también te tarda, depende del juego que sea, te puede tardar un par o tres horitas en bajarse, ¿eh? Uh-huh. O sea, eso sí que es verdad. Lo que me ha tirado para atrás ha sido el rollo de la instalación que me ha tardado 20 minutos. Digo, a ver si es que está defectuosa o esto es normal. No, eso es normal. Son cosas que pasan. Sí, vale, sí. Entonces ya no le pego la patada a la consola. No, pero una cosita. ¿Te vas a unir al club selecto de PlayStation Plus? Pues tendría que mirármelo porque mucha gente me está diciendo que lo haga. Y claro, yo creo que si mucha gente me dice que lo haga, no, a ver, por algo será, ¿no? O sea, me parece que hay ofertas, hay cosas muy buenas y ya que te metes en el tema de comprarte una consola, los que somos mayorcitos ya, quiero decir, los que son mayores de edad y pueden manejar un poquito y tal, el tema de la pasta, pues ya te metes también en el tema de abrirte una cuenta online, ¿no? Y disfrutar de todas las ventajas que ello conlleva, ya sea, pues me parece que aquí regalan juegos y hacen cosas de estas que me parece que está muy bien, está muy bien. Uh-huh. Hablando de oferta, desde www.handgames.es, ¿cómo ves tú un poco los juegos que han puesto, los 10 juegos que han puesto sobre la mesa, Ancho? Son juegos cojonudos, lo que pasa es que yo sigo con reticencias a pagar por el PlayStation Plus, uh-huh. Pero por la simple razón de que tengo delante de mí en la estantería un porrón de juegos que más de la mitad no los he terminado. Entonces, si pongo el PlayStation Plus, aparte de que muchos de los juegos que regalan los tengo en PC, los tengo en Steam. Vale, obviando eso, muchos de los juegos que regalan los perdería o quedarían ahí sin jugar porque quiero jugar primero al Silent Hill Collection o al Saints Row The Third o al NBA 2K, los que tengo en formato físico, que son los que quise yo comprar y no los que me regalan ellos. Ya. Ese es el problema. Hay mucha gente, yo siempre lo digo en nuestro foro, ¿cómo lo enfoco yo esto? Yo esto me lo tomo como una suscripción al Canal Plus o a Gol TV, que tú, una vez que dejas de pagar, pues es verdad que ya no puedes acceder a esas películas, pero mientras tanto, que nos quiten lo bailado. Esto, por ejemplo, para una persona que no tenga la consola, por soltar 50 pavos y tener garantizado un mínimo de 45 juegos al año, ahora mismo tú te vas a bajar Virtua Fighter 5 Final Showdown, Warhammer 40.000 Space Marine, juegazo súper divertido, Chime Super Deluxe, un título que se juega mejor con ratón, que yo tengo en Steam, pero que es una maravilla. Darksiders, genial. Renegade Ops, el Outland, el Oddworld Strangers Wrath, y precisamente, hablando de las exclusivas que tú decías, Infamous 2, MotorStorm Apocalypse y LittleBigPlanet 2, pero así, para empezar, me acabo de comprar una Play 3 y tengo estos 10 juegos. Pero mira, a mí me pones una Play 3 delante y no tengo ningún juego y lo primero que hago es suscribirme a PlayStation Plus. Pero el problema es que tengo una PlayStation 3 y tengo un montón de juegos acumulados para jugar, no quiero acumular más. Sí. Yeah. Ese es el tema. No está. Por ejemplo, ¿sabéis lo que me ha alucinado a mí? ¿Qué? A mí lo que me ha alucinado, y ya sabéis, supongo que ya mucha gente del foro sabrá que yo soy más retro que otra cosa. O sea, a mí me tira más lo de antes que lo de ahora. Pues he podido ver una colección de juegos que yo jugaba a la PS1, que los puedo volver a jugar gracias a la tienda online esta, ¿no? Sí. Y eso me ha flipado. O sea, he visto títulos que realmente me atraen mucho más que títulos que salen ahora. Y para mí es un puntazo eso también. En ese sentido, te entiendo. Sin embargo, también te digo que hay que verlo en pantalla de alta definición hoy en día. Sí, sí. Que ahí la retrorotura, te puedo asegurar que es grande, ¿eh? Jugar sí, a un Silent Hill ahora es un tortazo en la cara. Sí, a ver, suele pasar, ¿eh?, con las cosas que recuerdas, que más vale que se queden en el recuerdo. Pero bueno, entonces, ¿qué te ha parecido, por ejemplo, la diferencia del mando? A ver, yo ya te digo, como había tenido en su día la Xbox y la PlayStation 1, la PS1, el mando es lo mismo. Quiero decir que ha pasado años desde que he vuelto a tocar un mando así. En principio, sí que te puedo decir que mis dedos pulgares han chocado más veces en esto que llevo jugando con la PlayStation 3 que con la Xbox. Eso sí que lo he notado. Yeah. Que el movimiento y tal, me he tocado los dedos ahí bastantes veces, algo que ya te digo que hacía años que no me pasaba, ¿no? Pero que no es una mala experiencia, es al fin y al cabo es amoldarte y más o menos la distribución es la misma. Lo único que cambia de diferente es pues que tiene una palanca en un sitio donde en el otro mando la tiene en el otro lado. Yeah. Pero es que ya está, es la única diferencia que veo así notable. Ok. Bueno, pues ya nos comentarás qué tal está ese Sorcery, que tal y como indican, todo apunta que es el mejor juego de PlayStation Move, que tampoco es que tenga eso un mérito espectacular, pero bueno, ya nos contarás qué tal. Bueno, ¿y qué más tienes por ahí? ¿Qué más te apetece contarnos? Pues mira, tengo un par de cosillas así por las que podríamos echar un vistacillo rápido, si te parece. Uno son las novelas gráficas que hace cosa de un mes me compré y que posteé ahí en el foro. Son tres novelas gráficas. Me apetecía mucho tener estas en... Bueno, habían dos que sí que me apetecía mucho tenerlas, que fui a por ellas, y hubo una tercera que me la encontré allí y no me pude resistir. Las dos que yo iba eran... Una era la de 300, en la cual se basa la película. 300 de la novela gráfica de Frank Miller y Lynn Varley, que lo podéis encontrar por 30 euros más o menos de norma editorial. Y que bueno, como ya os digo, si habéis visto la película, la película es la traslación del cómic directa. Es perfectamente fiel Y la novela gráfica es espectacular, las viñetas como están hechas, el trazado, los dibujos, es increíble. Y otra era la de Watchmen, de Alan Moore y Dave Gibbons, que es un libraco de la hostia enorme, que como te caiga encima de un pie, te lo jode vivo. Lo podéis encontrar por 35 euros aproximadamente, es de Planeta Agostini. Y bueno, es con lo mismo igual. Los que hayáis visto la película, pues evidentemente la novela gráfica es un millón de veces mejor y el final es distinto. No voy a decir qué pasa, pero el final es diferente que el de la película. Además, profundiza bastante más en los personajes. Hay cosas que en la película resulta imposible cubrir y desde luego la historia y los diálogos internos y todo es que están mucho mejor definidos, claro. Esto es una obra maestra del cómic. Sí, y además yo que nunca he sido así muy de cómics y tal, a mí me ha alucinado directamente. Yo había visto la película antes, por lo tanto, a mí la película me sigue gustando. Lo que pasa es que los fans muy acérrimos de la novela gráfica del cómic, no es que se decepcionaran con la película, porque evidentemente en el cómic en sí hay mucho como para trasladarlo a la película, ¿no? Hicieron una buena conversión en la película, pero si la gente tiene la opción de poder conseguir la novela gráfica, el cómic, hostia, hacerlo porque es impresionante. Y lo que me encontré allí, que yo no iba a buscar, pero me lo encontré de boca y era el último o el único ejemplar que había allí, era Star Wars, la saga completa, en edición tapa dura de lujo, con las seis películas trasladadas al cómic. También de Planeta Agostini y sobre unos 45 euros está. Y bueno, no he mirado los artistas, yo no los conozco, pero es impresionante. Si lo podéis encontrar por ahí, echarle un vistacillo porque os va a encantar. Y bueno, tengo también, si quieres, comentar un par de cosillas de música. Ok. Para acabar mis 15 segundos de gloria. Son tres grupos. El primero es un grupo que lleva 30 años en el mundo de la música. Lo que pasa es que yo no les había hecho ni puñetero caso. Hace cosa de un par de semanas vi un concierto por casualidad y con un concierto en YouTube. Y escuché yo ya conocía a este grupo, pero no le había hecho ni puñetero caso nunca. Entonces escuché las dos o tres primeras canciones de ese concierto y me gustaron muchísimo esas canciones, no las había oído. Y el grupo no es otro que Pet Shop Boys, que el grupo británico que se dedica a hacer pop electrónico, sí, muy, muy de los 80. Y yo no, ya te digo, yo no es el tipo de música que me gusta a mí, pero esto en concreto sí me gustó. Yo puedo recomendar a los que no la hayan escuchado así por encima, puedo recomendar un par de cancioncitas para que empiecen a escuchar, porque igual les pilla el gusanillo igual que a mí. Que una sería la de Heart, Corazón, y otra sería Did You See Me Coming. Son canciones de sus primeros álbumes, ¿eh? Lo que pasa es que, mira, oye, tú, la casualidad de la vida me ha hecho descubrirlas o redescubrirlas ahora y a mí me han encantado. Entonces, llevo ya un par de semanitas pues escuchando cancioncitas de este grupo. Después tengo otro grupo, que este sí yo ya me declaro fan acérrimo de toda la vida, que no es otro que The Beach Boys. ¿Cómo ya? Que supongo que alguna canción podréis conocer, ¿no? Hombre, alguna detrás de otra. Sí, detrás de otra. Entonces, ¿qué ha pasado con los Beach Boys? Pues que acaban de sacar un disco nuevo, ahora hace 15 días. Un disco que se llama That's God Made the Radio, que se puede encontrar, si lo buscáis en iTunes, lo podéis encontrar por 10 eurillos. Y este disco lo que hace es, están haciendo una gira norteamericana celebrando los 50 años del grupo. Entonces, para mí que soy fan de esta gente... Se dice pronto, se dice pronto. Son 50 años, ¿eh? Hay que recordar también, bueno, que fundada por tres hermanos, de los cuales solo sobrevive hoy en día uno, que es el que componía casi siempre las canciones. Quiero decir que a los que nos gusta este grupo del principio y conocemos mucho de su material, esto es un regalazo que te cagas este disco. Y a los que no, pues los que no han tratado con esta música y tal, oye, nunca es tarde para ponerse a escuchar a esta gente. Oye, Gebaudan, estoy con miedo porque nos has dicho que has escuchado tres grupos y de momento has dicho The Pet Shop Boys, The Beach Boys. Y los terceros rompen con todo ya. Espero que no sean los Backstreet Boys. No, no, la verdad es que no tienen nada. Si ya tienen poco que ver The Beach Boys y The Pet Shop Boys, tienen poco que ver entre ellos. Los terceros que voy a nombrar ya te van a romper el culo directamente, que no son otros que Manowar. El grupo de heavy metal brutal y del cual también me considero muy fan. ¿Has visto tú qué mezcla de músicas que total, te traigo? Total. Pues mira, pues Manowar, que también soy muy fan de esta gente, acaban de sacar ahora mismo, un disco nuevo que se llama The Lord of the Steel. Lo que pasa es que le han dado salida digital primero y la gente ha ido tan a saco que han petado el servidor. Madre mía. No, muy a saco. No se sabe cómo lo van a reparar esto, pero de momento en la página oficial no se puede conseguir porque la han reventado de tantas demandas que han habido. Entonces, yo estoy a la espera de poder comprarme este discazo de la hostia para que ya sea en el Unplugged o donde sea, poder comentarlo. Y con esto creo que puedo dar por terminado mis 15 segundos de gloria. Bueno, esto se va, iba a decir calentando, pero afortunadamente esta cerveza está fresca. Bien, bien. Estoy bebiendo una Chiveca, cerveza original de 1931, cerveza suave. Cerveza suave. ¿Te gusta o qué? Espérate que dé un trago. Dale ahí. Ya la había probado hace años, pero bueno, está muy buena. Y bueno, es que ahora mismo fresca, entra de lujo. Muy bien. Bueno, chicos, a ver, tenemos un menú interesante para hoy, pero sé que hay mucha gente desesperada con su PlayStation Vita. El E3 ha decepcionado a mucha gente, han dicho que es que, madre mía, a la Vita no se le ha hecho caso, evidentemente a la Vita no se le ha hecho demasiado caso, se han presentado tres cosas contadas, y a la espera del gran evento este que va a hacer Sony, a pesar de todo, estamos contando con que este mes hay tres lanzamientos que nos hacen mirar a la estantería y decir, oye, esto se va animando. Uno de ellos es Gravity Rush, otro de ellos va a ser la colección de Metal Gear Solid, y el otro es Resistance Burning Skies, un título que he estado jugando esta semana y que me he sacado el trofeo de platino. Y si os parece... Eres una máquina, tío. Bueno, ahora te voy contando un poquillo, pero bueno... Esto básicamente, Resistance, es una de las grandes exclusividades marca de la casa de PlayStation 3. Antes estábamos hablando de títulos exclusivos. Pues bueno, esta consola debutó con un shooter en primera persona que nos mostraba un mundo en una sociedad, básicamente principios de los años 50, en la que la Tierra era invadida por una amenaza que eran las quimeras. Esta entrega se ha convertido... tuvo una secuela, un Resistance 2, que mejoraba bastante los argumentos sencillotes del primero, y tuvo una tercera entrega también comentada en Confesiones de un jugador, que es un título que yo defiendo bastante. Un shooter muy divertido, con marcado énfasis en la narrativa y mostrándonos la cara humana de diferentes héroes y cómo afrontan esa amenaza inhumana, por decirlo de algún modo. Sin entrar en spoiler ni historia, vemos que, bueno, pues esta trilogía ahí está, cuesta 60 pavos, se puede comprar ahora mismo en tiendas la trilogía por 60 pavos, que no está mal. Ha tenido también una aparición en el mundo portátil, en PSP, con una entrega que se llamaba Resistance Retribution, que daba un salto a la tercera persona y que no era mal juego en absoluto. Pero la gran gracia de Resistance Burning Skies es que por primera vez podemos disfrutar en una consola portátil, podemos disfrutar de un shooter en primera persona con dos sticks y sin necesidad de hacer acople raro ni cosas chungas. Dos sticks y el gran reto de esto es ver cómo funciona eso de verdad en una Vita. ¿De verdad podríamos acabar teniendo un Call of Duty funcional aquí? ¿De verdad podríamos llegar a echar uno online aquí de puta madre y trasladar con acierto la experiencia que yo tengo en sobremesa, o todavía queda camino por conquistar? Básicamente son los interrogantes que nos plantea este Resistance, ¿no? Y es un juego difícil de analizar. Básicamente, a ver, la acción comienza en un 15 de agosto de 1951, en el que las quimeras irrumpen tras conquistar Europa en Estados Unidos. Y lógicamente, pues uno de los pilares de Estados Unidos es donde comienza la acción, en Nueva York. Chicos, de todos los trabajos que puede tener un americano, ¿cuál creéis que es el que vamos a asumir nosotros? A ver, Arzan. Techador. No, Gebaudan. Pocero. Segunda oportunidad, Arzan. Prostituto. Gebaudan. Charcutero. Bueno, pues... Bombero. Al final es un bombero. Y básicamente pues tú empiezas tu jornada y de repente hay una llamada de emergencia. Tú eres Tom Riley, un bombero que va a ver qué pasa en un almacén, que hay un fuego muy grande por la zona, y de repente te encuentras con el pastel. Y el pastel es que eso está lleno de quimeras, que son una especie de marciano infectado chungo, de los que no voy a dar datos porque es una cosa, es parte de la gracia descubrir de dónde salen las quimeras. Pero básicamente te encuentras una serie de bichos hostiles que están destrozando la ciudad de Nueva York y tú decides plantarle cara. La historia aquí, que desde el principio vemos, se introduce uno de los elementos importantes que conducen la narrativa, y es que nos cruzamos con nuestra familia, nuestra mujer, nuestra hija, y de repente se abre un boquete en la carretera, y es lo típico. Pues ellas están en un lado, nosotros estamos en otro, y vamos a comenzar una gran búsqueda para saber dónde están nuestra mujer y nuestra hija. Dentro de esto, o sea, de lo que es la aventura y tal, evidentemente vamos a repasar escenarios de Nueva York, vamos a pasar también por un gigantesco puente colgante destruido, vamos a visitar Staten Island y otras localizaciones que no voy a decir para reservar parte de la emoción de ir descubriendo, ¿no? La aventura, al contrario que los otros Resistance, que duraban, pues yo qué sé, unos 15, 20 capítulos... Aquí está estructurada en 6 capítulos, que duran una hora aproximadamente. Uh-huh. Eso, si sacamos cuenta, vemos que es un juego corto. Obviando este hecho, no obstante, pues vemos que entre capítulo y capítulo vamos a ir viendo una serie de vídeos que recuerdan a los de Resistance 3, que eran como unos vídeos con estética cómic, a lo Mike Mignola, que era el creador de Hellboy, con unos tonos cromáticos muy marcados y con un gran apoyo en sombras, como puede hacer también un Frank Miller. Y son unos vídeos que te introducen un poco y te van contando cómo va la gran invasión esta de las quimeras, ¿no? Sin embargo, un dato curioso, no quería hablar aún de la parte técnica, pero es que es inevitable pensar en esos vídeos y preguntarse cómo demonios tienen una resolución tan baja. O sea, acordaros de los móviles que teníamos hace 5 o 6 años y esos que daban la opción de grabar un vídeo. ¿Te acuerdas que le daba y se veía todo pixelado? Sí, se veía como el culo. Pues básicamente así es como se ven estos vídeos. Algo inexplicable y que contrasta bestialmente con los gráficos que voy a comentar ahora después, pero es como un choque ya de primeras que dices, ¿esto por qué? Pero bueno, como he dicho, hay menos capítulos que en los anteriores juegos de la saga, pero es verdad que son más largos. En los otros capítulos a lo mejor duraban sus 15 minutillos, 20, media horica, como mucho, y aquí duran una hora. Pero bueno, por supuesto, dentro de cada capítulo pues hay una serie de checkpoints continuos y eso. Aquí, como he dicho, gran parte de la motivación pues es encontrar a nuestra familia, y aquí se acentúa y se combina un poquito con el tema de ayudar a supervivientes que haya por ahí tirados y que necesiten tu ayuda y que entre en las llamas y los rescate, recordándote que eres un bombero. A lo largo de lo que es la aventura, además, vamos a ir interactuando pues con algunos secundarios y tal, que dan un poquito de profundidad y ambientan la historia, son como la resistencia, la resistance que le da título a esto, ¿no? Sin embargo, son todo una panda de muñecos manidos y estúpidos que no aportan mucho, exceptuando el papel de una morenaza que está dispuesta a liarse a tiros con quien haga falta y eso, y con la que tendremos ahí una dinámica que se sostiene un poco a lo largo de toda la aventura, en la que se crean a veces innuendos que dicen, pero tú no tenías una mujer y una hija, ¿qué coño está pasando aquí? Es la chati de la película. Pero si te das cuenta, por ejemplo, piensa en películas de grandes catástrofes, piensa en Pánico en el túnel, que es lo primero. Me ha venido ahora, pero es que me recuerda a esto. Es una película que están Sylvester Stallone y creo que salía Sandra Bullock. Bueno, están atrapados en un túnel. Ahí hay que salir como sea. Se monta la de Dios para que los supervivientes puedan escapar con vida. Vale. Siento el spoiler, pero es que la película es una mierda y no pasa nada. La cosa es que después de salvar la vida, salen a la superficie. ¿Qué es lo primero que hacen? Se dan un beso sin venir a cuento. Sí. Esto no ocurre aquí. En ese sentido es políticamente correcto. Pero sin embargo es como, venga, el mundo está terminando. Yo estoy buscando a mi mujer y ¿qué hago aquí tonteando con la morena esta? Porque si el mundo está terminando... Se supone que te están jodiendo la motivación del juego. Bueno, sí, en realidad hay un momento que dice, ¿y por qué no cerramos el chiringuito, nos quedamos tú y yo aquí en esta casa y hacemos lo que se pueda? A mí lo que pasa es que se me quitan las ganas de ir a Nueva York. Joder, que si extraterrestres, que si quimeras, que si meteoritos, yo a Nueva York no voy. Bueno, a ti te gustan mucho los años 50. Entonces, a mí sí. Seguro que puedes salvar algún vinilo y, oye, tú te encierras en alguna casa de por ahí con la morena y seguro que se te ocurre, hasta que no le saque el platino, no para. Pero a ver, a mí se me escapa una cosa. Este hombre es un bombero, ¿no? Sí. Yo te lo digo porque, a ver, este juego es un shooter, ¿no? Sí. Entonces, ¿de qué armas dispone un bombero cuando va por ahí? De las que encuentra en la calle. Pues, no, de su manguera. Pero este juego, ¿de qué va exactamente? ¿De matar monstruos o de follarte a la...? No, va de sobrevivir. Sobrevivir con lo que pille. Como he dicho, esto es un shooter en primera persona. Es un juego... Ya, sobrevivir con tu manguera, pero es que eso también lo hace Rocco y Freddy, se gana la vida con eso. No, bueno, en realidad es lo que habéis dicho, primera incongruencia así fuerte, ¿vale? El bombero este, ¿por qué actúa como si fuese un soldado con entrenamiento militar? Pues no lo sé, pero bueno, aquí básicamente vamos a tener todo tipo de metralletas recortadas y vamos a tener armas características de lo que es la saga Resistance, que ahora después os contaré. La historia es que esto es una historia escripteada, lineal, y es como si te cuentas la historia de un hámster corriendo por una ratonera con unas paredes que te recuerdan a escenarios derruidos y a la ciudad de Nueva York de fondo. Y básicamente el juego es que es muy lineal. De vez en cuando alterna zonas tranquilas con unos momentos en los que te dicen, tienes que defender esta posición, y se produce un asedio de grandísima intensidad y tal, que a veces te pueden llevar a repetir el checkpoint varias veces. Generalmente las pantallas suelen terminar también en un final boss, y hay algunos que son un poco sosaina, pero hay otros que son flipantes y bastante cumplidores. El juego, como he dicho, aquí es curioso, la arma son las típicas que podríamos esperar en un principio. Sin embargo, luego vamos cogiendo otra arma, como una, por ejemplo, que te permite disparar a través de las paredes. Unos clavos que atraviesan paredes y tú, de un modo, se te pone como una especie de visor térmico que te dice, hay enemigos detrás de esta pared. Luego hay otra que es la típica escopeta de francotirador especial. Pero aparte de eso, tú puedes tocar de forma táctil la pantalla y lanzas como una especie de carga explosiva en esa dirección. Entonces luego vuelves a tocar en la pantalla y detona. Detonas, por ejemplo, pues, la carga explosiva esa, ¿no? Y la historia es que cada una de estas armas tiene siempre como un ataque secundario. Siempre cuando la cogemos nos explican, te hacen una especie de tutorial de los ataques secundarios que tiene. Y hay cosas, por ejemplo, disparatadas, como por ejemplo, que tú tocas sobre un enemigo de forma táctil mientras que estás ahí disparando y dispare en la dirección que dispare, esas balas que tú sueltas van directas a ese enemigo hasta que te lo cargas. Uh-huh. Esto, por supuesto, tiene un número limitado de veces que lo puedes utilizar. La pistola esta que dispara a través de las paredes, como en utilidad secundaria, crea como un gran escudo que durante 10 segundos te hace invulnerable a los ataques que te vengan de frente. Sí. Pero esto entonces no está basado en hechos reales, porque una pistola que dispares a donde dispares, matas al enemigo, no, ¿verdad? Está basado en hechos reales en los que las quimeras existían. Y las quimeras tienen unos armamentos muy especiales. Mundos alternativos. Claro. Entonces, pero bueno, que el tío para ser un bombero aquí pega más tiros que la hostia. Los controles, relacionados un poco con el tema este de ¿funcionan o no funcionan? Más o menos son equivalentes a los de un FPS al uso. Sí que a veces notas una cosa habitual en los shooters en primera persona, que pulsando, haciendo clic sobre la palanca, pulsas el botón L3 y metes un sprint. Lo que pasa es que en la Vita no hay botón L3 de clicar y hacer sprint. Entonces aquí se compensa de dos maneras. Puedes pulsar abajo en la cruceta digital, cosa que queda un poco raro, pero también puedes dar como dos toques al panel táctil trasero de la Vita y entonces sale ya cortando. Que al final, cuando le pillas el punto, más o menos funciona bien. El panel táctil también se utiliza aquí con bastante acierto, porque, por ejemplo, tienes como en los juegos de móvil el botón de granadas. Entonces tú pulsas sobre la granada y ya, de forma táctil, vas dirigiendo, dices, quiero soltarla aquí, y la proyectas en esa dirección. No va mal. ¿Responden bien los controles? Responden más o menos con acierto. Al principio, hasta que pillas el punto al tema de los sprints, es un poco raro. Pero más o menos el juego sí te informa de todo lo que tienes que hacer y cómo se utilizan todas las armas, todas las funciones, todo el rollo táctil y eso. Yo te lo pregunto porque ¿cómo se lo hace un tío que no sea muy hábil como yo en este tipo de juegos? Porque si el control ya no responde muy bien, bueno, apaga y vámonos. No, pero aunque responda bien, ¿el nivel de dificultad del juego cómo es? Lo puedes elegir. Tienes tres niveles: el modo difícil, el normal y el fácil. El sencillo, creo que es aquí. Entonces, y más o menos es permisivo. Como he dicho, hay momentos de mucha intensidad en los que sí que te tienes que tomar las cosas con calma. Pero en este juego tú puedes ir avanzando tranquilamente, cubriéndote y tal. Y si te organizas y vas con sangre fría y no haces mucho el loco, es relativamente sencillo. Por no decir que, ahora después hablaré de los trofeos, es el platino más fácil que hay en PlayStation Vita. Uh-huh. Aparte, relacionado con esto de la arma, hay una cosa chula, y es que a lo largo de la aventura vas recogiendo una especie de cubo de energía azul quimera, porque aquí cualquier cosa rara que no sea realista se justifica con que es de las quimeras, y tú, que estás por ahí, lo recoges y ya sabes cómo funciona. Entonces, estos cubos de energía azul te permiten aplicar mejora a las diferentes armas que tenemos, que el arsenal más o menos es de 8 armas, y tú puedes decir, ¿mejorar arma? Y dices, sí. Lo positivo es que no es simplemente mejorar arma, es que tiene hasta 6 mejoras diferentes que hacen que el arma, al final, la puedas personalizar a tu gusto. No hay mejoras para mejorarlo todo a tope. Entonces, sí que hay que ser cauteloso a la hora de hacerla y leyendo un poquito la descripción y decir, ah, pues esta de, por ejemplo, me pone una mira telescópica en este arma. Ah, pues me viene bien. O me aumenta la capacidad de función secundaria. Si antes, por ejemplo, podía llevar granadas incorporadas dentro del arma y tocando de forma táctil, podía lanzar una en esa dirección sin agotar las que yo ya llevo, que tengo que echar de forma manual, pues si antes llevaba 3, ahora puedo llevar 5. Entonces, si multiplica, puedes ver que tiene bastantes posibilidades de jugar un poco a tu estilo. Uh-huh. más cosas. El juego, si es que no es malo, no es mal juego. Lo único, a ver, el juego cumple a nivel técnico, te muestra lo que se pueden hacer juegos en primera persona en Vita con un nivel de calidad digno. Vemos que estamos en los primeros pasos de la consola y no está mal. Pero es corto, lo que he dicho. Tiene un platino muy fácil, como he dicho, que se puede sacar verdaderamente en una única partida. Y existe un problema, que es que si ya te has sacado el platino, no existen muchos alicientes para volver a jugarlo, sobre todo una historia que sin estar mal, pues no es para tirar cohetes. Y la jugabilidad... No tiene modos extra, ni desafíos, ni nada. Sí. Tiene un modo online, que ahora después comentaré un poquito por encima. Pero bueno, solo la historia solo sorprende por cómo está aplicada la jugabilidad y por ver cómo llevan pues todo esto a una portátil. Lo que he dicho, lleva un multiplayer simpático. Solo hay un trofeo asociado a ese multiplayer, que es simplemente echarte una partida y llegar al final. Uh-huh. Entonces, pues bueno, y son unos modos muy limitados. Pues desde, pues eso, batallas de 4 usuarios o de 8 usuarios, en plan 2 contra 2 o 4 contra 4. Hay, creo que eran 6 mapas. Hay muerte por equipo. Y la historia es que unos son humanos y los otros son quimeras. Pero juegas básicamente con las mismas armas y conforme vas obteniendo muerte y superando partidas, consigues experiencia y subes de nivel como en cualquier juego. Lo que es el online funciona bien. Lo único es que yo no tenía mucho interés por jugarlo y verdaderamente... Mira, jugué con un tío que estaba en nivel 36 y yo empezaba en nivel 1. Pero nivel 36 es que había jugado bastante. Yo estaba pillándole un poquillo el punto al tema y yo creo que hice una muerte. El otro hizo como 20 muertes. Y aún así perdimos porque yo estaba aprendiendo. En este juego te da la sensación de que nada termina de molestarte. A nivel técnico, el juego cumple, pero no sorprende. Los escenarios son algo vacíos, los modelados... son mejorables. Por ejemplo, tú ves a los muñequitos de la resistencia y ves que son todos, pues, muñecos genéricos. Te da una sensación irregular porque, sin embargo, lo que son las quimeras están muy majas, están muy bien hechas, son convincentes, hay bastante variedad de quimeras, todas muy distintivas y con su estilo y su forma de matar. Los monstruos finales, lo que he dicho, hay algunos espectaculares... La arma, lo que es el tema de... O sea, que en conjunto general no se puede decir que tampoco sea una gran maravilla gráfica, ¿no? No es ninguna maravilla, pero no disgusta. Y tiene cosas buenas. Es simplemente una cosa irregular. Uh-huh. Tiene en la narrativa incluso momentos y secuencias acojonantes y otros muy mediocres. Sin embargo... Tiene un sonido, yo fíjate que no soy nada de bandas sonoras y de historias de estas, y no enfatiza mucho el rollo de los 50, pero sí que tiene una música orquestada con unos momentazos épicos, que a veces son más épicos por la música que estás escuchando que por lo que estás viviendo. Y está doblado al castellano con relativo acierto. Yo, mira, es un juego que a 45-50 pavos que ha salido, no lo puedo recomendar bajo ningún concepto. Uh-huh. A menos de 30 pavos lo considero una opción maja y ya de 20 para abajo lo veo como una experiencia recomendable. Si te van los trofeos es un platino fácil y a mí en mi vida me vienen bien los juegos así, ¿sabes? Me vienen bien juegos que lo uso, lo juego, me lo paso bien una hora y sigo con mi vida. Uh-huh. Verdaderamente es como quedar para echar un polvo con una tía, lo echas, lo pasas bien... Y no quieres volver a saber más del tema, aunque de vez en cuando te vas a acordar, vas a sonreír, sí, vas a decir... Le dices que la llamarás, pero no la vuelves a llamar. Evidentemente. A este juego también digo que lo jugaré, pero después de sacarme el platino, ¿sabéis lo que hice? Borrarlo de la tarjeta de memoria. Vaya. Pierde parte de... ¿A qué precio dices que ha salido? A ver, mira, ha salido a 45-50 pavos, más o menos, si lo descargas desde la tienda. Sin embargo, pero, oferta de puta madre. Un poco caro, ¿no? Para sin ser embargo, dicho. Oferta de puta madre. En Toys R Us, ahora mismo, en catálogo, está a 30 pavos. Ya. A 30 pavos, si no tienes nada un poquito y quieres algo para el verano. Es recomendable. No lo sé, no puedo terminar de recomendar este juego. Ya. No es el juego de tu vida, ni del año, ni de Vita, ni de nada. A mí que me quiten lo bailado. Pero no puedo recomendarlo en plan, ¡oh! A menos de 20, que algún día estará, porque los juegos de Vita, lo bueno es que ya están empezando a bajar. Por ejemplo, descargable hemos tenido el Everybody's Golf a 9 pavos. Ya tenemos un Mod Nation Racers a 20 pavos. Ya tenemos juegos que están bajando. Entonces, esto bajará. Ya menos de 20, pues ¿por qué no? Es para una semana y siempre no lo recomiendo como hace, por ejemplo, uno de nuestros foreros, DSD Crack, que es un tío que se zumba los juegos en una tarde. Si es tu forma de jugar, no te lo recomiendo. Porque no tendrá ningún sentido. Si eres de los que dicen, me juego una horita y al día siguiente me juego otra, te dura, lo vas prolongando a lo largo de una semana y no te queda mala sensación. Ya. Yeah. Pero ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Tengo también otro juego por ahí que creo que a Gebaudan le va a molar. A ver. A ver, ¿a vosotros el rollo los zombies os gustan? A mí me ponen cachondo los zombies. Directamente. A mí me gustan más las mujeres, pero yo con los gustos de cada uno. Sí, sí, no, a mí me van los zombies. Lo siento, mujeres. Bueno, a ver, esto para mí en cierto modo es un sueño hecho realidad. Es un juego que se llama Rebuild, reconstruir. Y, a ver, es un juego que combina el espíritu SimCity con la microgestión y los zombies. En pleno apocalipsis zombie, vamos a asumir el rol de un superviviente que tiene que salir adelante y ayudar a reconstruir la civilización. Destruida por zombies previamente. Sí, básicamente tú empiezas en una ciudad y básicamente el argumento es que tú eres un superviviente y tú ves una ciudad a los Sin City, que más que recordar a un Sin City, recuerda casi a un jueguecito de esos de Facebook de casillas, ¿no? La ciudad está estructurada y lo que es el juego me recuerda como a un tablero. Un tablero que está dividido como en distintas casillas. Entonces, tu objetivo es, empezando desde el núcleo, desde el centro de la ciudad, ir reconquistando cada uno de esos edificios, siguiendo más o menos una serie de patrones. Para poder acceder al siguiente edificio, tienes la opción de hacer scout o exploración. Tú te acercas y manda y te acerca y ves lo que hay en el edificio. Por ejemplo, víveres que puedes conseguir. Supervivientes que puedes reclutar para unir a tu grupo. O simplemente zombies que hay que matar para que ese sitio, una vez que lo han matado, pueda reclamar el área y asegurarla. Entonces, esto es un juego de estrategia y microgestión que está resuelto por turno, en el que tendremos que apoyarnos en un grupo humano de gente a la que vayamos reclutando y a los que les tendremos que ir dando una serie de armas y además cada uno de ellos tendrá una serie de capacidades especiales que harán que sean útiles para según qué tarea. Por ejemplo, yo quiero matar todos los zombies que hay en un centro comercial. Pues, ¿qué hago? Mando a los personajes que tienen más capacidad de ataque. Mando a lo mejor a 2-3 personajes. Según los personajes que yo mande, el riesgo de esa misión va a ser mayor o menor, o incluso puede ser inexistente si mando a la gente adecuada. Puedo decir, este solar que he reclamado, esta casilla, esta zona del escenario que he reclamado, quiero reconvertirla y que sea una granja. Una granja que aporte comida para mi superviviente. Pues tengo que meter a una persona que la habilidad de construcción la tenga más desarrollada, porque así va a tardar, en vez de 3 días, va a tardar 2 días. Uh-huh. Entonces, tú vas jugando con todo eso y siempre teniendo en cuenta que tú, una vez que has terminado el día y has asignado las tareas a cada uno de tus personajes, le vas dando a pasar día. Según eso, vas reconquistando una serie de zonas. Y los zombies en realidad no están siempre dando la lata. Los zombies de vez en cuando aparecen una plaga y tú más o menos tienes que estar preparado y tener gente disponible montando guardia por si hay que eliminarlo. ¿Cómo se monta guardia? Pues hay una zona, un edificio, que son las comisarías. Entonces, en esa comisaría, si ves que se acerca una plaga zombie, que el juego generalmente te lo suele avisar, pues tú pones, lo que he dicho, a gente con habilidad de ataque bastante alta, ¿no? Entonces, pues bueno, tú vas reconquistando zonas y, por ejemplo, cosas que hay que tener en cuenta y edificios importantes. Zonas residenciales. Puedes coger zonas residenciales donde puedan vivir la gente que hay en tu grupo. Granjas con las de las que obtener alimento. Una de las tareas importantes es tener a una persona siempre trabajando la granja y dándole alimento a los demás. Luego hay escuelas en las que podemos entrenar a nuestros supervivientes y a la gente de nuestro grupo y decir, le vamos a dar entrenamiento militar y mejora sus capacidades como soldado. Luego también hay... Claro, seguro que el bombero había estado en un campamento de esos. Pues ahora lo entiendo todo. Claro. Luego tenemos laboratorios en los que se pueden desarrollar investigaciones que aporten ventajas y facilidades para afrontar la plaga. Y luego hay edificios especiales, como un centro comercial que sirve de base de operaciones o incluso un ayuntamiento que está un poco alejado de donde empezamos la partida, desde el que se puede desarrollar y constituir como las bases de lo que va a ser la nueva sociedad, hacer como una constitución, vamos. Oye, de momento, ¿qué os está pareciendo la experiencia de reconstruir la sociedad? Hombre, a mí, desde luego, desde el punto de vista zombie, me gusta. Me gusta que hayan zombies y lo de reconstruir la ciudad no me gusta porque mola que los zombies campen a sus anchas, porque yo soy pro zombie y hay que... Pero el juego está bien. Lo que no me queda claro es... ¿Va en forma de niveles? ¿Cómo lo superas? En realidad, tú lo que haces es que dices, voy a jugar una ciudad. Y te lo muestran como el diario de un superviviente, que dice, conseguí escaparme y llegué a la ciudad de Murcia. Tú lo escribes. Era una ciudad típica, grande, pequeña, elige y básicamente en función de eso se configura una partida. La partida en realidad, a ver, si tiras mucho para adelante puedes llegar a un final. Pero, por ejemplo, cuando empiezas, que te hace la ciudad fácil en plan tutorial, hay un momento en el que tú ya tienes, has constituido el gobierno de la nueva nación y de la nueva sociedad, más o menos has asegurado la mayoría de posiciones, tú puedes mandar a tus 5 supervivientes favoritos y a los que tengas más entrenados a una ciudad más difícil y puedes continuar como reconquistando lugares. No hay mucho aliciente una vez que te has hecho unas cuantas ciudades y eso. Y en realidad el objetivo es siempre ir asegurando esa zona y que las invasiones y las hordas zombies que van llegando, pues resistirlo cada vez mejor. Si tú no tienes gente preparada, puedes perder edificios o incluso pueden llevarse a gente por delante. Luego además tienes que capear con cosas curiosas, como el bienestar de los supervivientes. ¿Qué satisfacción, qué calidad de vida tienen? Por ejemplo, hay gente que te dice, hay una persona en la iglesia que está predicando que en realidad no es ninguna maldición lo que les pasa a los zombies, sino es una bendición. ¿Deberíamos darle un toque de atención a esta persona o no? Cosas que hay. De vez en cuando llega un tipo que te ofrece la caravana del amor. La caravana del amor es básicamente un tío cargado de gente amorosa que a cambio de víveres pues aumenta la satisfacción y el bienestar de tu superviviente. ¿Es un putiferio móvil? Básicamente. Básicamente. Guay. Sí, sí, sí. Entonces, luego además tienes que capear con los típicos moteros, estos cabrones que siempre salen en las películas de zombies, que son como los marginados que hacen su banda aparte y que te están tocando los huevos a los pocos supervivientes que hay. Sí, y sí. Que te roban los víveres y te putean y todo eso, ¿no? Dado el planteamiento del juego en sí, el original concepto y todo lo que has explicado, ¿cuánto tardas en mandarlo a la mierda, más o menos? En mandarlo a la mierda, lo puedes mandar a la mierda después de haber jugado un par de días de forma intensiva. Sin embargo, yo creo que te puede dar para unas cuantas orillas antes de que el calentón se te pase. Los gráficos son muy sencillos, como he dicho, recuerdan a un juego de Facebook, de construir ciudades, pero a la gente que le gustan los juegos de microgestiones, esto les tiene que gustar, ¿no? Quiere decir es simpático, sobre todo si estás familiarizado con el género. Decir que el juego está íntegramente en inglés, y aunque he dicho todo esto de que recuerda a juego típico de Facebook, la jugabilidad no es nada esclava, es un sistema de turnos y punto. Tiene una banda sonora ahí tenebrosa que cumple. Y esas poquitas horas que estás enganchado, es adictivo. Uh-huh. No tiene marcadores online y tal. Sí que se supone que tiene algunos momentos sorprendentes, y verdaderamente los tiene, en algún momento que dices, anda, pero este juego no era solo esto. Y de repente te da un toque en plan, anda. Es un juego que... Es de Vita, ¿no? Este juego, ¿has dicho? No. Es un juego que se juega... está disponible en dispositivo Android y en dispositivo iOS. O sea, genial para ir a cagar, ¿no? Sí, sí. Es un juego ideal para eso, sin embargo, lo veo mucho más para jugarlo en un tablet. En un tablet, en un iPhone... en un iPad... En teléfono funciona, porque verdaderamente funciona, no tiene mucho problema, pero sin embargo yo lo veo súper cómodo para tableta. Decir que en Android cuesta 0,75 y en iPad cuesta 2,39. Pero oye, si eres fan de la microgestión y de los zombies, es una opción baratera y simpática. Uh-huh. Y esto a mí me suena a juego flash gratuito para navegadores. Es muy posible que esto esté también en juego de ese tipo, ¿sabes? Sí, que entres en una página de estos de juegos flash y que haya salido de ahí después la idea de portarlo. Pero bueno, pero me parece correcto y me parece unos 0,75 en Android muy bien gastado, que no me arrepiento para nada, ¿sabes? Y finalmente, hablando de cosas así barateras y todavía más marciano que esto. Voy a hablar de un juego que iba incluido en el penúltimo bundle de Indie Royale. Se llama Laser Cut. Toma ya. Es un juego que está disponible también en los Xbox Live Indie Games y que no se puede sincronizar en Steam. Siempre en los bundles de Indie Royale te meten a lo mejor 3-4 juegos que se pueden meter en Steam y te meten uno como un poco más marciano que te lo venden como... Esto es una exclusiva de este bundle. Se pueden encontrar muchas veces en, como he dicho, en los indie games de Xbox a 0,80. DLC Quest es un ejemplo un poco de esto, ¿no? Y oye, aquí lo instalas como un juego de toda la vida y lo puedes jugar con tu mando de 360 sin problema. Yo tengo un problema aquí con Laser Cut. Y es que el protagonista es un gato pixelado. Oh. Y yo solo tengo ojos para un gato pixelado. Esto es como si yo cojo a mi novia y me pillase en la cama con otra. Vaya. Es una situación delicada. Entonces, bueno, pensaba que ibas a comparar a tu novia con un gato pixelado, así que todo ha salido bien de momento. Llega a hacer eso y me mata a mí, colega. Everything went better than expected. Sí. Bueno, aquí el juego este te mezcla conceptos de un modo un poco extraño, pero bueno, es una especie de híbrido. A ver, ¿cómo lo explico yo esto? ¿Os acordáis de un juego que se llamaba Jet Set Willy? Pues sí. ¿En qué consistía Jet Set Willy, Gebaudan? Pues no me acuerdo muy bien. Era un juego clásico del Spectrum, de plataformeo, de ir superando pantalla. Vale, sí, que ibas flotando, ¿no? Era un muñequito que iba... Pegaba unos saltos fuertes. Eso. ¿No llevaba una mochila de esta como de propulsión? ¿Puede ser? No lo recuerdo. Pero bueno, pero el juego bebe mucho de eso. Te lo combina con un escenario y un mapeado a lo Metroid o Castlevania. Y tiene dosis de juego de Trivial. De trivial, de preguntas. De preguntas, sí. Aquí el objetivo es meternos en el papel del gato y tenemos que meternos en un laberinto gigantesco de 225 habitaciones conectadas por arriba, por abajo, por izquierda, por derecha, que están cargadas de amenazas, plataformas, perrerías diversas al más puro estilo Super Meat Boy. Y aquí, en vez de perrería, pues bueno, aunque llevamos un gato y tal, pues eso. Básicamente tenemos que encontrar 30 llaves, 30 llaves distribuidas a lo largo del escenario. La parte trivial viene en que cuando encuentres una de estas llaves, no sé por qué, estúpido motivo, te hacen una pregunta que si acertamos te permite acumular la llave esa en tu colección. Entonces, básicamente esto es conseguir las 30 llaves. Las preguntas y todo está en inglés, pero bueno, es bastante sencillo. Y cosa interesante, esto puede parecer una tarea hercúlea, lo de las 225 habitaciones y tal, pero aquí hay checkpoints en los que se puede grabar y cada vez que muere, pues, reaparece. Pero cuando activas un checkpoint, luego puedes teletransportarte a cualquier otro checkpoint en el que hayas estado. Entonces, ¿tienes que visitar las 225 habitaciones? No he sacado la cuenta porque no he conseguido las 30 llaves. Creo que me he hecho unas 10 llaves o así más o menos y me he dado un buen paseo. Hay mucho que ver, ¿eh? Pero sí que se nota cuando empiezas a utilizar la opción de teletransportarte a habitaciones y pues que te mueves rápido. Además, tiene un mapa que te dice en qué habitaciones has estado y en qué habitaciones no. Que también te pone la cosa sencilla. No deja de ser un juego menor. El gato no dispara, no tiene más poderes que saltar y coger las llaves. Como en Spectrum, vaya. Sí, sí. Guardas la partida y puedes guardar en cualquier momento. Pasando por un checkpoint, ya está. Cierra y a tomar por saco. Y si tienes que seguir mañana, sigue. ¿Y te puede matar cualquier cosa que haya por ahí también? Hay muchas cosas que te pueden matar. Podemos dejarlo así. Sí, un ovillo de lana. Las típicas sierras. Si es que al final en una, estos castillos... Una pelusa que no seas capaz de toser y te atragantes. No es el caso, pero podría serlo. A lo mejor en un DLC. Una caja de arena también, voladora. Me estáis troleando, cabrones. No. No. Es un gato y son cosas de gato. Este gato, debo decir que me mola menos que Pixel. Pero, por ejemplo, ¿qué enemigos se puede encontrar este gato en el juego en sí? Píxeles gigantes, proyectiles, sierras, plataformas de estas típicas que caen y te aplastan, cosas así. Vaya. Y nada, es todo muy rollo Spectrum. Pero basado en muy poquitos colores, fondos negros, tonos muy marcados y algún filtro repentino que te recuerda que, bueno, que no es un Spectrum. Pero es un juego sencillo, básico, simpático, no es Pixel el gato, pero bueno, para echar una canita al aire, va bien. Eso después de la comparación de antes me suena, bueno, no es mi novia, pero para echar un polvo. Básicamente, ahora después aparecerá alguien por aquí cortándome los huevos, pero... Sí, por eso. Voy a aprovechar el tiempo que me queda para comentar. Oye, Gebaudan, tú eres bastante fan de una saga, nos comentaste que Fallout te gusta mucho, ¿no? Sí, me encanta, la verdad es que sí. Bueno, el otro día, ayer, vamos, vi una película basada en el universo Fallout, que verdaderamente es lo más cercano a Fallout que puedes ver en cine. ¿Qué me dices? Sí. ¿Cuál es? Es el libro de Ellie. Ellie. ¿Tú has oído hablar del libro de Ellie? Pues no, ilústrame. Bueno, a ver. Yo también la he visto, ¿eh? ¿Tú la has visto? A ver, Ancho, ¿qué nos puedes contar del libro de Ellie? El libro de Ellie, pues, básicamente... Es que al principio no te cuentan nada. No, es un mundo... Lo de spoiler. No, argumento no sí, te sí, van a no, decir no, nada no, en no ningún momento. Spoiler que es no un visto. Mundo... Ya, es un mundo posapocalíptico en el que hay un protagonista misterioso que va a su bola. Y después lo típico de todas las películas, libros y universo Fallout, que es... pues pequeñas bandas, mafias locales, como lo quieras llamar, que controlan todo lo que pasa en un sitio. Algunos de los miembros del reparto son Denzel Washington como protagonista, Gary Oldman, y aparece también Mila Kunis, que es la tía esta tan mona de Olvídate de mí o Nena, olvídame, y del cine negro. Y la de... Exacto. Es un bombonazo espectacular. Y básicamente... Ahora ya no tanto, ¿eh? Bueno. Ha ganado 10 kilitos. Bueno. Seguro que te la follaba ahí, ¿no? El cabrón. Pónmela adelante. No lo voy a hacer. En el libro de Ellie, básicamente se plasma mucho el rollo Fallout, pero además una cosa interesante que el juego no termina de... Es que no termina de mostrarnos, es muy complementaria porque, por ejemplo, en Fallout tú siempre vas recorriendo esos escenarios, ves una casa, entras, ves que a lo mejor no hay nadie, pero te puedes encontrar en los cajones cosas, sí. O prenda o ropa que te puede servir, o unas botas que mejoran tu equipo... Y esto en el libro de Ellie se deja ver mucho más, porque a lo mejor entra el tío en una casa y se encuentra un cadáver, pero le quita las botas, se las pone él y dice, esto me sirve. Y además es lo típico que va buscando por cada cubo de basura a ver qué hay, porque luego le sirven para comerciar cuando llegue al pueblo de turno. Ese mismo universo y ese mismo rollo de ir andando por escenarios devastados en los que te preguntas ¿qué habrá pasado aquí? ¡Madre mía! ¿Y qué pasó? ¿Y cómo fue? Todo ese rollo, pero en un contexto que la única diferencia es que no hay cucarachas de 3 metros ni mutantes bestiales. Pero si la historia es buena, tampoco hacen falta. El problema es que la historia no es demasiado buena. A ver, a mí me gustó mucho la película, pero todo el mundo que no le gusta estas historias y videojuegos posapocalípticos dice que es una mierda. Hay que verla, porque parte de la gracia es descubrir en qué consiste el libro de Ellie. Porque el libro de Ellie es un libro que está leyendo todo el rato el protagonista. Siempre lee todos los días. Estamos hablando de leer como si fuese una cosa normal, pero es que en esta sociedad devastada apenas hay libros. Los libros son un bien muy escaso e incluso la mayoría de la población no sabe leer. Entonces, ese libro, además, hay un personaje que está buscándolo desesperadamente. Entonces, parte de la gracia es descubrir qué libro es ese y qué magia hay ahí detrás. Tono y filtro muy chulo, que además es que son muy compatibles. Parece un videojuego en ocasiones, pero parece un videojuego chulo. Siempre se dice, estética de videojuego. Y se dice como en un tono negativo. No es este el caso, a pesar de que la película quizás no es para tirar cohetes, pero bueno, tiene su interés, tiene también una ambientación muy buena y tiene escenas de acción bien resueltas que beben también bastante del rollo Fallout, este en el que había... Aquí no hay ralentizaciones, como en Fallout, y el tiempo bala ese mágico, pero sí que hay grandes tiroteos muy espectaculares y un protagonista con unos huevos cuadrados que no hay Dios que se lo redondee. Además, a mí es que el plantel de actores y actriz y tal me ha gustado. O sea, ya Denzel Washington, Gary Oldman, ya a mí siempre me han gustado como actores. ¿Se lo curran aquí o qué? Sí, sí. Denzel Washington lo hace de puta madre. Denzel Washington yo lo destacaría más que el otro. La verdad es que Gary Oldman está un poco más en su tónica. Un Gary Oldman de villano habitual. Yo la película me la pillé en Blu-ray a 10 pavos, no la había visto. Y por fin ayer tuve un momento para disfrutarla. Y oye, ahí queda la recomendación si os apetece echarle un vistazo. Oye, voy a buscar más cerveza y si os parece pasamos a los 15 segundos del señor Arzan. Bueno, señor Arzan, es el momento de tus 15 segundos de gloria. Bueno, pues me tocará decir a qué he estado jugando estas semanas. Uh-huh. Lo principal, a lo que más horas le he estado dando, pero que intentaré no alargarme mucho, es el Dark Souls. Intentaré no alargarme mucho porque ya lo hemos comentado en profundidad en un Unplugged. Uh-huh. Y creo que... Por lo que yo recuerdo, es el único juego que ha producido este efecto en mí, que es el que terminar un juego y nada más terminarlo, empezar una segunda vuelta. Sin meter otro juego de por medio, ni... No. terminé el juego y en el mismo día empecé la segunda vuelta. La segunda vuelta se supone que es como un modo plus más difícil, pero manteniendo tu equipación. Exacto, New Game Plus. Lo único que pierdes son las llaves para no poder acceder a las zonas ocultas, zonas secretas, zonas avanzadas desde el principio. Ajá. Y algún objeto de estos, pues, indispensables para acceder, como si fuesen llaves. Una especie de llaves, pero que son objetos. Es lo único que pierdes. Por ejemplo, pues pierdes un anillo para caminar sobre la lava, porque hay una zona a la que tienes que acceder con ese anillo. Ok, cosa. Alguien que no haya tocado este juego, ¿cómo se lo puede resumir en tres líneas? Muerte y destrucción. Muerte y destrucción en primera, segunda, tercera, cuarta persona. ¿De qué estamos hablando? Vale. Empezamos describiendo el título. Eso sería en tres palabras, en tres líneas. Es un juego de rol, pero que es una acción RPG. Básicamente es un juego en tercera persona de espadas y hechizos. Uh-huh. No te cuentan nada sobre el argumento. Tú directamente empiezas y lo único que ves es que estás en una cárcel y que de repente puedes salir y te van enseñando los controles. Y poco a poco te van contando el argumento con cuentagotas. El argumento aquí, pues, posiblemente sea lo que falla en este juego. Pero también lo hacen así a propósito. Te lo van dejando a cuentagotas los NPCs. ¿Por qué es hecho así a propósito? Porque quieren buscar la sensación de desolación que te causa el juego continuamente. No sabes nunca lo que te vas a encontrar, si te va a matar lo siguiente que te vas a encontrar, porque siempre va a ser mucho más fuerte que lo que has pasado. Y nunca sabes lo que esperar. Es un juego muy difícil, pero sin embargo, este juego bebe bastante de los esquemas de otro título anterior, hecho por la misma compañía, que además tiene Souls en el título, ¿verdad? Sí, el tema es que From Software, que son los desarrolladores de este juego, hizo hace 2-3 años, creo que 3 ya, el Demon's Souls. Uh-huh. En Demon's Souls fue una apuesta de Sony por intentar un action RPG exclusivo y a cambio de sacarlo y darle promoción, aunque en principio solo iba a salir en Japón, pues por darle promoción en Japón, firmaron una exclusividad. Uh-huh. Entonces esta gente de From Software, el juego se hizo tan famoso en todo el mundo que tuvieron que sacarlo después en la versión PAL y en la versión NTSC para Estados Unidos. Uh-huh. Y decidieron sacar una segunda parte. El tema es que si sacaban una segunda parte directamente, como Sony había firmado la exclusividad de toda la saga, pues no podían sacarlo en 360. Uh-huh. Y decidieron cambiarle el nombre, cambiar el equipo de desarrollo y cambiar el argumento. Lo único que se mantiene pues son las pautas de juego y el esquema. El esquema básicamente es morir, morir y morir, ¿verdad? Sí, me refiero más que nada al esquema de juego, a la forma en que te mueves, a la forma en que afrontas los combates, a la forma en que afrontas lo que no conoces. Todo lo uh-huh. que está por delante de ti, tú no sabes hacia dónde vas, no sabes nada. En este juego, este juego lo comentasteis precisamente en un Confesiones de un Jugador Unplugged, hicisteis un desglose bastante pronunciado, no sé si fue en el programa 15 o en el 16... De más de una hora, y por ejemplo, una de las cosas que comentaba ahí es el tema de las clases, que hay diferentes clases de personaje que te permiten afrontar de un modo bastante diferente, sobre todo al principio, la aventura. Exacto, el tema es, las clases solo te afectan en las primeras horas, porque después, como en cualquier juego de rol debería ser, tú eliges una clase y después la moldeas a tu gusto. Uh-huh. Yo, por ejemplo, en mi partida en la partida que tengo ahora empecé con un piromante para tener hechizos de fuego desde el principio. Acabé siendo un guerrero ultravitaminado de fuerza, resistencia y vitalidad. Y ahora, para ir probando otras formas de jugar, he dejado estancado esa fuerza, vitalidad y resistencia. Bueno, aguante. Y estoy subiendo inteligencia, que es para potenciar la magia. Pero más que nada por probar otras formas de jugar y por ir consiguiendo otros ítems que si no, no puedes utilizar. Esto a nivel de gráfico, por ejemplo, no es un juego que destaque especialmente por su nivel de avance tecnológico, sino simplemente lo que plasma precisamente a nivel visual es parte del minimalismo ese y esa desolación que tú estás comentando, ¿no? Sí que enfatiza un poquito el tema con un diseño muy estilizado y muy calculado de unos enemigos, especialmente los monstruos finales, y sí que traza un mapeado y un diseño de niveles bastante encomiable en ese sentido, ¿no? Sí, yo creo que el punto flojo, por decirlo de alguna forma, del juego es que no es puntero, pero no es puntero en ningún sentido. Ni tiene un argumento desarrollado que lo vayas a jugar por el argumento, ni tiene unos gráficos que alguien lo ve y diga, yo quiero jugar a eso. Y es muy duro al principio. Si pones a alguien a jugar 10 minutos a esto, va a decir, pero vaya puta mierda, esto no sé jugar, me matan seguido, esto es que está mal hecho. No, no es que está mal hecho, es que no sabes jugar. Pero nadie sabe jugar al principio. Tienes que aprender poco a poco y con mucha paciencia. Y decir que luego, sobre todo... Mejorando cada día. En este juego, además, tiene una sensación que, por ejemplo, evidentemente en cosas como en un God of War o en un Oblivion, en cosas variadas que estoy diciendo, salen los típicos monstruos grandes. Aquí, generalmente, cuando un monstruo es grande, dan ganas de correr. Aquí, por ejemplo, aparecen dragones. Con un monstruo pequeño dan ganas de correr. Esa es la diferencia. Tú estás jugando un Skyrim y acabas de empezar a jugar, ves un dragón y corres. Ves un monstruo de tu tamaño y dices, pues voy a por él. Aquí ves a un perro y más te vale tener un escudo a mano. Porque por muy fuerte que seas y por muy grande que sea tu espada, si no llevas un escudo, el perro va a ser más rápido que tú. ¿Y cómo lo paras? ¿Un perro de mala muerte te puede matar? Claro. ¿Qué vas a pegar espadazos al aire? Porque primero tendrás que bloquear su ataque para después pegarle. Siempre va a ser más rápido que tú. Has dicho que este juego, por ejemplo, no tiene un argumento muy pronunciado, pero sin embargo sí que tiene la particularidad de que yo, si lo compro de importación, me lo voy a encontrar en inglés. ¿Eso supone un obstáculo para mí o mejor ir a una versión que pueda encontrar en tiendas físicas en español, más o menos en torno a unos 30 pavos, que el precio habitual al que se puede encontrar? Yo te diría que depende. Si quieres jugar y sumergirte, juégalo en español. Enterarte de todo, ir a por todas las cosas. No por todo, no ir a por el platino, que es una locura. El platino de este juego, sino pues a lo mejor quiero conseguir todos los hechizos, o quiero saber dónde encontrarme a este tío, o quiero saber por dónde ir ahora. Si lo juegas en inglés va a ser más difícil. El juego, como hemos comentado, tiene una edición limitada que se puede encontrar en algunas tiendas en torno a 30 pavos. Un libro de arte muy chulo. En español, con material extra, pues, como el libro de arte, la banda sonora original, que en mi caso ya sabemos que utilizaría para romper la edición, como hice con Warhammer 40.000. Tiene documentales de detrás de las cámaras y lo que has dicho, un libro de arte espectacular. Sí, sí. Y hay ediciones que te salen por una pasta, pero esta no, la diferencia es nimia. A lo mejor la diferencia son 3 o 5 euros. Este título, desde luego... ¿Cuántas horas me puedo tirar yo...? Intentando pasarme este juego. ¿Cuánto? Para pasártelo. Sí, pasármelo. Sin platino ni hostia. Pasármelo me ha llevado 37 horas. Pero con una particularidad. Yo perdí una partida, porque se me jodió la consola, de 20 horas. Oh. Entonces, en hacer esas 20 horas tardé 9 en la segunda vez que empecé de cero. Claro. Así que realmente esas 37 sería, pues, échale unas 40 o 40 y algo. Y ahora mismo llevo 47 horas y estoy a falta de 2-3 horas para pasarme la segunda vuelta. Bueno, pues buena suerte. Madre mía, no te desesperes. Y controla el estrés. Sí. No tengo problema. Me desestreso con el juego. Vaya tela. ¿Qué más cositas has tocado? Pues así últimamente he tocado después un juego en PC, que es así, un poco viejo, que es el Sniper Elite. El 1, ¿no? Sí, con el tema del hype que surgió sobre la demo del 2 y que a mí me encantó. Y justo cuando salió la demo, pues aprovecharon para poner el 1 de oferta en Steam a menos de 2 euros, a 1,75. Y hablando con miembros de Game Over, de Game Sahare y tal, que hablaban maravillas del 1, pues comprarlo ya lo tenía decidido, pero decidí pues que fuese el siguiente juego en ponerme a ello. Uh-huh. Y la verdad es que me sorprendió bastante gratamente. Se trata de un juego de guerra basado en un francotirador que está entre las líneas enemigas, y al argumento personalmente no le presto demasiada atención. Me centro en el juego, en los objetivos que te ponen y en ir poco a poco. Es complicado, lo estoy jugando en el nivel más difícil porque aquí no juegas en un nivel más fácil o más difícil para que el juego te cueste más o menos, sino porque cambian las características del juego. Si juegas en fácil, tú le apuntas a la cabeza a un tío, disparas y le das, aunque estés a 500 metros, si juegas en difícil, la balística es real. Entonces te va a afectar el viento y te va a afectar la distancia a la que estés. Tú si le apuntas a un tío a 500 metros y disparas, no le vas a dar en la cabeza, vas a dar un metro por debajo porque la bala pierde fuerza y cae por la fuerza de la gravedad. Uh-huh. Asumo que el entorno es de Segunda Guerra Mundial o es contemporáneo. No, es Guerra Mundial y ciudades totalmente destruidas, enemigos por todas partes, y lo que te tienes que centrar es en que te vean lo mínimo posible. O sea, rollo enemigo a las puertas y cosas así, ¿no? Sí, considero que tiene un fallo bastante pronunciable, que lo que me han comentado es que en el 2 es peor, y es que en algunas misiones te fuerzan al enfrentamiento directo. El juego es espectacular, pero increíble, cuando puedes jugar en sigilo. Cuando empiezas en una esquina del mapa y te dicen, pues tienes que llegar aquí, y vas analizando las patrullas, vas viendo por dónde pasan, le pegas un tiro a uno, esperas que lo vayan a rescatar, le pegas al otro, te mueves de sitio, lo que sea. Vale, muy bien. Ves que hay un tanque, que el tanque tiene una ruta, pues a lo mejor preparas una trampa para el tanque o lo esquivas, como tú decidas. Pero llega alguna misión en que te dicen, pues tienes que conseguir hablar con este infiltrado y después salir. Ya, pero después salir, en la conversación que es hecha por la máquina, salta la alarma y enfrentamiento directo contra 20 o 30 tíos. Entonces ahí se pierde el efecto francotirador por completo. Totalmente. O en una que tienes que llegar al arsenal enemigo. El arsenal enemigo está en un búnker que solo tiene una entrada y no tiene ventanas, y de repente coges el arsenal, salta a la siguiente parte de la misión. Y la siguiente parte de la misión quiere decir que hacen respawn fuera del búnker 3 o 4 enemigos. Que esos 3 o 4 enemigos te matan de un tiro. No, es que básicamente el resto del juego está bien hecho. Joder, a ti si te pega un tiro, por muy soldado que seas, vamos a quitarnos de películas de Rambo, pues si son 4 encima te pega un tiro, pues estás medio muerto. Uh-huh. Si eres un francotirador que tienes 4 tíos a la puerta de un búnker, más te vale matarlos todos los 4 antes de que ellos te maten a ti, ¿no? Esa escena un poco más de acción directa, ¿no? Parece un contraste muy grande con el rollo que, por lo que estoy viendo aquí, puedes hacer cosas, pues, eso incluso a veces, disfrazarte de alemán, infiltrarte detrás de las líneas enemigas y cosas así un poco, pues eso, de infiltración o de estar un poco a tu ritmo o de estar súper escondido. Es de estar muy escondido todo el tiempo, todo lo que puedas. Salvo el resto, yo considero de verdad que son fallos de diseño del juego. Ajá. Porque no es normal que te fuercen a esas situaciones. El juego, como has comentado, se juega eso en tercera persona y esto, por supuesto, va con teclado y ratón, ¿no? Sí. No sé si se puede jugar con pad porque no he probado, porque para el rifle francotirador, para acercarlo y alejarlo, me resulta muy cómodo el ratón. Ya, ¿el tema del zoom y todo eso se hace con la ruedecilla del ratón? Sí. Ah, bueno, claro, sí que es cómodo, sí. Pero te cuento la situación más bizarra que he visto, porque es que ahí fue cuando estuve a punto de dejar el juego. Uh-huh. Es la misión que te decía, que tienes que hablar con un infiltrado y después salir de esa zona. Esa zona está en guerra entre dos bandos y tú eres como neutral. No eres neutral exactamente, pero bueno, tienes que pasar desapercibido y tal. Bien. Llegas a un punto, a la fase final de la misión, al punto final, al objetivo final, te dicen, tienes que destruir esta ametralladora para que puedan avanzar estas líneas, estos ejércitos puedan avanzar, la guerra se recrudezca y dejan de fijarse en ti. Vale, uh-huh. Me parece perfecto. Esta ametralladora tiene un tío encima, al que no le puedo disparar porque es una ametralladora blindada que no tiene ningún agujero para que yo pueda colar una bala. Así que tengo que poner o dinamita o tirar una bomba. Bueno, vale, ya me estás forzando a acercarme a la ametralladora. Sí. Pero encima estás en una zona de respawn de enemigos. O sea, tú por muchos que mates, van a seguir saliendo. Me estás diciendo que me tengo que acercar a una ametralladora mientras vienen enemigos que de dos tiros me matan. En un enfrentamiento directo. Y mi arma principal es un rifle de francotirador. Claro, a no ser que cambie un poquito el arma... Totalmente desesperado. No, puedes elegir el arma que quieras, pero da igual. Tú... El problema es que como... No es un problema. Es... Para mí es un fallo de diseño del nivel. Te matan de dos tiros. Me parece muy bien. Tú vas matándolos con lo que quieras. Rifle, francotirador, ametralladora... Pero siguen saliendo. Yeah. ¿Cómo te acercas a la ametralladora para poner una bomba mientras siguen saliendo tíos del... Es como un museo. Mientras siguen saliendo tíos del centro ese. Complicado. A ver, cositas relacionadas con este juego. Este título salió en 2005. Eso quiere decir que tiene sus añitos ya. A nivel tecnológico, ¿cómo aguanta el tipo? Lo que es de gráficos, pues no muy bien. Pero bueno, es que si buscas gráficos, no busques un juego de 2 euros, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ya. Pero cuando juegas a un título de estas características, juegas por diversión y por meterte en este juego, en este tipo de dinámica que no te puedes encontrar en un juego actual. Sí, bueno, ahora mismo pues posiblemente sí con el Sniper V2, con la versión 2 que acaba de salir ahora. Pero claro, la diferencia es 2 euros o 30, 40. Pues ya, bueno, pruebas este juego, por abajo. ¿Te divierte? Sí, muy divertido. Uh-huh. En futuras rebajas de Steam a 2 pavos y medio, ¿recomendable o qué? A 2 euros muy recomendable. Además, lo que comentábamos del apartado técnico es que es posiblemente pobre, pero tiene una killcam bastante bien hecha, que si la máquina tiene unos parámetros y si considera que el tiro que acabas de hacer por distancia y lugar de impacto es lo suficientemente espectacular, pues te hace una repetición a cámara lenta de cómo sale la bala de tu rifle y cómo impacta en el enemigo. Uh-huh. Okay. Está muy bien realizado eso. Bueno, ¿alguna otra cosita que nos quieras comentar? Y por último, el otro juego al que le he pegado así un buen tiento últimamente es el de Darkness 1, de Play uh-huh. 3. Me compré en las ofertas de Amazon el de Darkness 2 para ordenador por 10 euros y le comenté a un amigo si podía jugar por argumento el de Darkness 2 sin haber tocado el 1. Uh-huh. Y su respuesta fue, ¿para qué vas a jugar el menos bueno de los dos? Su respuesta fue esa, te aseguro que fue esa. Entonces dije, bueno, no te puedo decir de momento porque no he catado el 2. Pero dije, bueno, pues me compro el 1 por unos 15 euros de segunda mano en Play 3. Uh-huh. Y ya jugaré el 2. Bueno, ¿y qué te has encontrado? La verdad es que me quedé... ¿Dime? Nada, eso, que ¿qué te has encontrado? Me he enamorado del juego. Ajá. Realmente. Empieza así un poco lento, poco a poco vas enterándote de la historia y poco a poco vas cogiendo el truco a los poderes, pero he acabado jugando a algo que me apasionaba, como era poder jugar un poco con los poderes de la oscuridad para destruir las lámparas y preparar semi-emboscadas a los enemigos que te encontrabas por el escenario, y sobre todo que una escena... que me parece de las mejores escenas que he visto en un videojuego. Yo creo que si le quitas esa escena al juego, se trata de un juego normal, tirando bueno, pero es que esa escena me parece una puta obra maestra. Uh-huh. Que no puedo decir nada por no joder el argumento a los que no hayan jugado, pero es que 2 días después aún seguía con los pelos como escarpias por culpa de esa puta escena. Bueno, viva, viva el hype, si no lo habéis jugado. El juego no deja de ser, pues eso, un shooter en primera persona basado en la franquicia de cómics de Mark Silvestri de Darkness, que nos cuenta la historia de un personaje que se llama Jack Estacado, que al cumplir 21 años hereda los poderes de la oscuridad. Bajo ese contexto, Vemos que este hombre además está muy metido dentro del mundo de la mafia, la familia mafiosa, y ocurren una serie de sucesos que hacen que todo se convierta en un gran tiroteo estructurado en un montón de capítulos. Pero lo que pasa es que tiene, como dice, una narrativa pues simpática y llena de escenas que quedan para el recuerdo. Yo jugué al de 360 en su día, porque también salió en 360, y lo que no recuerdo, el tema del gore y los poderes de la oscuridad y el salvajismo ese, ¿hasta dónde llega en este juego? Tú piensas que le comes los corazones a los muertos. Ok. Y que se ve claramente cómo le comes el corazón, así que, pues, hazte una idea. Sí, el 2 es más de lo mismo. Ya nos contarás qué te ha parecido el 2 en comparación con esto. Pero vamos, ¿cómo lo ves entonces? Pues eso, a un precio reducido, ¿cómo se puede conseguir hoy en día? Me parece un imprescindible. El problema es que está descatalogado. Ya, hay que buscarlo un poquito. Una de las cosas que también se recuerdan con facilidad del juego son las escenas finales. Los últimos grandes tiroteos, el último gran nivel, también lo tengo yo como un recuerdo de madre mía lo que tenemos por delante aquí. Pues yo no tanto, porque el problema es que desde que consigues el último poder de la oscuridad, todo es demasiado sencillo si lo usas. Pero bueno. Que el último poder que te dan es tanta bestialidad, ¿vale? Que te tienes que enfrentar con a lo mejor SWATs, con escudo, chaleco antibalas y no sé qué. Pero es que el último poder es una bestialidad. Puedes matarlos a todos directamente. Para recapitular, por si alguien no ha jugado a The Darkness, ¿Qué poderes tienes tú que se unen a la dinámica esta de shooter en primera persona, de estoy pegando unos cuantos tiros y punto? ¿Qué recursos tienes? ¿Qué poderes? Vamos a ver, tienes las armas normales, porque siempre podrás recurrir a las armas igual que ellos. Los poderes de la oscuridad, además, te aportan como si fuese un chaleco antibalas, te protegen de las balas, si no gastas la oscuridad. Tú puedes usar la oscuridad en ataques o en defensa, como tú prefieras. Entonces, si la usas en defensa, pues entonces eso quiere decir que estás recurriendo a armas humanas. Tienes las serpientes que se ven en la portada, que te salen de la espalda, que posiblemente sea lo que más juego dan, porque es con lo que puedes trazar emboscadas, es con lo que puedes apagar las luces, es con lo que puedes matar a los enemigos sin que se den cuenta ni de dónde estás ni quién los está matando. Después tienes unas armas especiales, que posiblemente hay un nivel muy desequilibrado. Hay un nivel que es demasiado difícil, que ahí se les ha ido la curva de dificultad, que aún no tienes esas armas y son un poder bastante importante. Y te meten unos enemigos que prácticamente no pueden morir sin esas armas. Puedes invocar una especie de diablillos, bastante graciosos. Sí. Y el último poder, que es el agujero negro. Pues si te ha gustado, desde luego tienes que volver a The Darkness en su segunda encarnación, en su segunda iteración, porque es un juego muy divertido. O sea, es que verdaderamente más de lo mismo, pero también con un tema narrativo ahí muy chulo. Es que ya te digo, a mí lo que me dejó enamorado y lo que me dejó prendado de ese juego es esa escena. El resto sí, es un buen juego, es divertido y tal, pero no hice las secundarias para terminar el juego. Quería decir, a ver si me cuentan algo más de esta historia. No quiero hacer las putas secundarias. Me da igual que no sé quién haya salido de la cárcel o no haya salido de la cárcel. Otra cosita. ¿Qué música has estado escuchando ya para ir concluyendo tus 15 segundos? ¿Qué música? Música poquita, como siempre. Siempre soy muy clásico, siempre escucho la misma música, así que me toca escuchar o lo que va en la radio, o si no, después pongo algo de Imelda May, algo de Lily Allen, algo de The Baseballs. Y un poquito de un grupo de tres hermanos que se llama, siempre me lío con el nombre, pero se llama, si no me equivoco, Daniel Kitty Daisy. Ok. Que son tres hermanos que tocan rockabilly, cada uno toca un instrumento y hacen reversiones de grandes clásicos. Muy bien. Oye, pues mira, de repente había visto que Gebaudan se había marchado. Veo que viene preparado para el siguiente DLC. Lo veo por ahí cargado con cerveza. Vamos a darle a la cortinilla y pasamos al primer DLC del programa. A continuación, llega el turno del primer DLC del programa. Un DLC que hemos presentado un poquito en la intro, pero sin embargo, antes de eso, hay una cuestión que hay que resolver. Gebaudan. Hola. ¿Dónde te habías metido en los 15 segundos de Arzan? Pues mira, tío, que me ha surgido una cosilla, que he tenido que ir a cambiarle la caja de arena a mi rata mono de Sumatra. Se llama Servando. Y si no le cambio la rata, no le cambio la caja esta de la arenilla de cagar y tal, él se me mosquea. Y ya sabemos lo que pasa cuando se mosquea una rata mono, que se inicia una hecatombe zombie. Sí, efectivamente. Bueno, para que no se inicie tampoco una hecatombe, Arzan se ha ido a postear la última oferta en www.handgames.es. Así que nos quedamos tú y yo para hablar de un tema interesante. Venga, ¿cuál es el tema? Pues mira, la idea viene de que aquí tenemos un reto importante, y es el hecho de la racha de 100 programas. Teníamos que llegar a los 100 programas, no hemos hecho ningún descanso, y la verdad, si queremos continuar, hay que tomarse las cosas con filosofía y hay que tener mentalidad de ser un gamer sano. Hay que ponerse en forma. Sí, entonces, bueno, al mismo tiempo, cualquiera de nuestros oyentes le gusta, y a cualquier persona le viene bien cuidarse, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Entonces, esto va a ser una mezcla entre una lista de consejos y una lista de cosas con las que hay que llevar cuidado, ¿no? Perfecto. Entonces, si te parece, vamos a empezar por aspectos cotidianos y por aspectos más en plan físico que pueden estar o no relacionados con el mundo de los videojuegos. Bueno, tú dirás, venga. Bueno, a ver, dentro de la parte física, cualquier jugador, hay una serie de cosas que tiene que cuidar si va a pasar una serie de horas delante de la pantalla de un ordenador o en una televisión. Lo primero, cuando uno afronta un ratito de juego, es muy importante que esté sentado en una silla cómoda o en un sofá cómodo. Uh-huh. Esto no es ningún disparate, porque si uno está en el ordenador, no es lo mismo estar en el típico silloncito este con brazos, que te puede apoyar, que te puedes cambiar un poquito la altura y ponerlo un poco a tu gusto, y sea básicamente una cosa ergonómica, frente a, por ejemplo, la típica silla de madera infernal que te va a destrozar la espalda y que a lo mejor no te da la altura que tú necesitas. Correcto. Al mismo tiempo, si estamos en un sofá, pues simplemente hay que cuidar también una serie de cosas importantes, que es, por ejemplo, la distancia adecuada de la pantalla. Es muy importante, especialmente en pantallas grandes. La típica pantalla de 32, de 42 pulgadas, de 50 pulgadas. Es importante, igual que cuando vamos a ver una película o vamos a ver cualquier programa, que la distancia sea adecuada y no estemos demasiado cerca. Porque tú alguna vez de pequeño te has puesto a ver la tele pegado a la pantalla. Hombre, pues sí. Yo creo que era el primer intento del 3D, así. Ajá. En plan casero. ¿Y qué te pasó después? Pues que no veía una mierda después. O sea, dejaba de ver los dibujitos y iba mareado por la vida. Dolor de cabeza y cosas así. Y veía borroso. Claro, esto es una cosa que no es ningún disparate. Básicamente, llevar cuidado. A ver, esto, por ejemplo, en un salón de una casa, que uno tiene a lo mejor pues la Play, la utiliza de Blu-ray, patatín, patatán, y más o menos ya tienes calculado tu distancia de seguridad, ahí verdaderamente no hay tanto riesgo. Sin embargo, piensa a lo mejor en confesores que a lo mejor la consola la tengan en su propia habitación, en su propio, uh-huh, en su despacho, en un espacio un poco más reducido. y a lo mejor la tengan la pantalla de televisión al lado de la del ordenador, y ya por su mera dinámica tiendan a ponerse cerca de la pantalla. En este sentido, yo veo importante decir, a ver, aquí hay que vigilar un poquito la distancia de seguridad, porque si no, se pueden pillar dolores de cabeza. A mí, de hecho, en mi nueva casa, una de mis espacios de juego, tengo el que he citado del salón, pero también tengo un despachito en el que tengo este caso de las dos pantallas. Y yo mismo a veces tengo que decir, a ver, Pablo, ponte un poco retirado, porque si no, luego la cabeza te explota. Otra cosita importante relacionada con el tema este de la vista y estar mirando las pantallas es precisamente no forzar la vista. Yo, por ejemplo, utilizo gafas y no concibo un momento de ponerme a jugar a un dual stick shooter sin gafas. No concibo el momento de ponerme a jugar un Mass Effect o incluso un Dead Rising, lo que sea, sin ponerme mis gafas siempre para ver con total definición la pantalla. Eso de no forzar la vista, vamos. Claro, pero entonces la distancia, sí, más o menos, para estar uno tranquilo, ¿cuál tendría que ser más o menos? La distancia, básicamente, al final, más o menos, hay varias guías en internet y tal, pero básicamente si es una pantalla de 32, pues lo típico es ponerse a unos 2 metros así, si es de 40 y tanto, a 2 metros y medio, si puede, pero es simplemente también el sentido común. O sea, si estás tan delante, tan cerca de la pantalla... ¿Sabes lo que pasa? Si yo... Sí. No, pero yo es que yo entiendo a mucha gente, sobre todo al sector masculino del mundo de los videojuegos, que es que luego te ponen un culazo de estos como los de las tías de Mass Effect, que es que están muy bien hechas, y joder, y tú no te das cuenta y te vas acercando a la pantalla poco a poco, ¿sabes? Porque eso, aunque esté en alta definición... tiendes a querer acercarte más, ¿no? Entonces, habría que poner un poco así a la gente en que, coño, aunque estén bien hechos, hay que tener una distancia de seguridad, la pantalla y tú, porque si no, luego pasa lo que pasa, dolores de cabeza, visión borrosa, que no te das cuenta mientras estás jugando, pero luego dejas de jugar y, hostia, cierras los ojos y te duele y te... ¿Sabes? Todo esto es por eso, realmente. Sí, sí. Además, luego, con respecto al beneficio de ver el culo en la mejor definición posible, en esto de la alta definición, es muy importante también respetar los ratios de distancia, porque es precisamente a ese ratio de distancia idónea cuando mejor se ve la imagen. Exacto. Entonces, aunque solo sea por ver ese culo a perfecta definición, hay que llevar cuidado con ese tema. Uh-huh. Luego, una cosa que es importante... todos hemos sido pues más jóvenes y nos hemos metido sesiones y tardes de juego de estas, de decir, o nos han pillado unas vacaciones y desde que te levantas hasta que te acuestas te han metido una sesión de la hostia, casi sin parar de jugar, has parado para comer y locuras de esas, ¿no? Sí. Bueno, ahora, por ejemplo, en tu caso y el mío, que pues, estamos trabajando, estamos liados, tenemos más historias. Y hay una cosa que es muy importante, a lo mejor de la que antes no éramos tan conscientes. El tema de hacer descanso cada hora de juego. Oh, y esto es difícil, ¿eh? Yo entiendo que es un tema que es bastante difícil. Sí, yo no estoy diciendo lo típico de, oh, cada hora de juego descansa 15 minutos. No, estoy diciendo que lleva una hora y media jugando y tal, te levantas, estiras las piernas... le hace un poquito de caso pues a tu novia, a tu madre, a tu hermano, a tu tortuga, o simplemente te estira un poquito las piernas, va a mear, te bebe un trago de agua y luego sigue jugando, ¿sabes? Pero al menos un pelín de desconexión, de no tener la vista tan fija en la pantalla, ayuda también precisamente, básicamente, por un lado, a no estar forzando tanto la vista, a relajarla un poquito, y también pues a no estar tan metido dentro de la partida, ¿sabes? A estar un poco en el mundo. Yo realmente sé cuando tengo que dejarlo, cuando se me ha dormido un huevo. Cuando se me duerme un huevo es que ya llevo demasiado rato sentado, se me pone el culo carpeta... Y ahí hay que levantarse. Yo supongo que no. Espero no ser el único de los oyentes que esté. Que se le duerma un huevo es posible, pero que. Hay momentos que tú te meneas en la silla y te notas el culo acartonado. Y eso es porque no te has dado cuenta, llevas 3 horas pegado a la silla. Realmente. Jebaudán, me siento un poco confuso, así que ¿podría definir mejor cuál es la sintomatología de que se me duerma un huevo? ¿A ti se te ha dormido alguna vez una pierna? Sí. Pues es lo mismo, pero en un huevo, ¿vale? O sea, lo mismo. Vale. Si algún día te pasa, quiere decir que llevas demasiado rato sentado jugando. Bueno, no le des más vueltas. Es bueno tenerlo en cuenta. Mira, luego, cositas interesantes que ya quizás no están tan unidas al tema de tiempo de juego y bienestar físico, sino a bienestar físico en general. Cosas que, como nos sentimos bien físicamente, pues al final tú eres mejor jugador. Esto tampoco es ningún disparate, porque básicamente cuando uno se siente bien, rinde mejor en todo lo que hace. Exacto. Entonces, cosa importante, hacer deporte. Hacer deporte, no estoy diciendo que te vayas al gimnasio y te estés todo el día ahí machacándote. Estoy diciendo, por ejemplo, hay una actividad que te gusta. A mí me encanta correr. Pues, ¿sabes? Tener tus momentos, no digo todos los días, pero sí ser consciente de hacer un ratito de deporte. Si hay un trayecto que nosotros podemos hacer y podemos elegir entre hacerlo en moto, coche o andando y no nos supone un gran problema, podemos salir a andar. El mismo Arzan, una de las cosas que hace para desconectar es que queda con colegas y se echa unos partidos de baloncesto. La historia es hacer algo que por un lado nos haga quemar calorías y por otro nos ayude a descargar toda la intensidad mental que puede llevar a veces pues estar muy metido dentro del mundo de los videojuegos. Y no es una tontería, y además ahora mismo que empieza, bueno, que ya ha llegado el buen tiempo y que invita a salir y que las señoritas se ponen tan bonitas, que vale la pena salir a la calle. Es maravilloso. Es maravilloso, y te pegas tus 20, aunque sean media horita o 20 minutos caminando, aquello que dices, ¿sabes? No hace falta ni que te pongas a correr. Si eres como yo, que solo corrías en la mili porque había un tío enorme que te gritaba, si eres como yo, pues sales fuera, te pones a caminar, media horita, te das un garbeo, que ahora las cosas están muy bonitas y está en mucho color, mucho verano. Ahora vale la pena salir, hombre. Ahora no hay excusa. No hay excusa de ningún tipo. Pero una cosa importante, si vamos a salir a hacer deporte, precisamente en tiempo como este, de verano, de sudar muchísimo, es importante beber agua. Otra cosa que no es ninguna locura. Estar hidratado. Y aquí, ¿sabes? Siempre lo típico de, la cantidad recomendada de agua que hay que beber es esto, siempre dicen entre 1,5 litros, 2 litros, pero sin embargo en verano sudamos bestialmente. Entonces, también cada uno debe controlar esto. Y una cosa que a veces se nos olvida, de hecho yo he tenido periodos en los que se me ha olvidado de esto, que estás tan liado que dices, es que no tengo tiempo para ir a beber agua. Bueno, si tú eres consciente de que tienes sed, lo suyo es que te acerques, te bebas un vaso de agua tranquilamente, te bebas 2 si es necesario, pero no dejes de beber agua. Básicamente porque nuestro cuerpo es bastante espabilado en ese sentido y cuando ve que no le dan lo que necesita, tiende a hacer una cosa que es retener líquido. Y eso es una putada. La retención de líquidos es una gran putada porque puede producir aumento en nuestro peso. Y oye, si somos simplemente conscientes de, pues aunque sea por no engordar y tal, y estar bien en ese sentido, voy a hidratarme. También una cosa vital de cara a que te den pájaras cuando vas a salir a hacer deporte es ir hidratado. También hay que tener en cuenta una cosa, que aparte del 1,5 litro, 2 litros de agua que recomiendan, hay que tener en cuenta que si llevas una dieta así para comer, o sea, saludable, en cuanto, por ejemplo, hay alimentos que también tienen mucho líquido, que tampoco, tampoco es cuestión de que te amorres a un grifo y te llevas los 8 litros de agua. Quiero decir que si comes un poco de fruta y eso, seguro que por internet puedes encontrar los alimentos que tienen más líquidos y tal. Combinando eso con la ingesta propia de agua, que no hace falta que te compres una botella de 1,5 litros cada día. O sea, ahí vas nivelando y vas compensando. Y por otro lado también la fruta te ayuda, te da vitaminas y todo eso. Y estás más fuerte y se te pone más dura. O sea, todo son ventajas. Eso es genial. Lo que has dicho es fundamental porque el tema de comer fruta y verdura, especialmente, mira, hay gente que no tiene el hábito de tomar fruta. Y es lo que siempre dicen los típicos consejos estos de hay que comer 5 piezas de fruta al día. Mira, incluso yo que me pongo las pilas con esto de tomar fruta, Me tomo un par y punto. Pero, ¿sabes lo que te digo? Mejor tomarme un par y punto que no tomar ninguna. Exacto. Hay que descubrir cuáles son las frutas que a ti te gustan e intentar comerlas. A mí, por ejemplo, he descubierto que las manzanas es una cosa que me viene muy cómoda. Porque simplemente tú la tienes por ahí lavada y a lo mejor a media mañana, en vez de tomarte tus tostadas o tu historia, me tomo mi manzana y si veo que aguanto hasta la comida, genial. O hay veces que digo, tengo ganas de picotear. De esto que te pilla a media tarde que dicen, me cago en la puta, todavía falta para la cena. Uh-huh. Y digo, pues me cojo una manzana, me bebo un vaso de agua, que a veces también con eso se distrae un poquillo el hambre, y con eso te quitas un poquito. Y por supuesto, verdura, ensalada, tomar pues en invierno hervido, cosas un poquito a la plancha. Sí, sí, yo conozco gente que las cosas verdes se las fuman, no se las comen, pero hay que comerlas, hay que comerlas. Esto es como todo, si es que... Y esto va unido a una alimentación equilibrada. Si a mi cuerpo no le falta de nada... No se te va a caer el pelo. No, o a lo mejor sí, pero entonces... ya es cuestión de otra cosa. Tú a estar bien alimentado. Claro, si estás bien alimentado, estamos hablando de, evidentemente, controlando cantidades, tal... Y verdaderamente, si uno controla más o menos y está equilibrado, no tienes por qué renunciar a nada. Exacto. En este sentido... Es importante, pues, no pasarse con los fritos. A todos nos gustan. A mí, de hecho, una de las cosas que siempre estoy dispuesto a tomarme son unas cuantas croquetas o unas patatas fritas. Esas pedazos de croquetas. Me encantan, me encanta, me gustan los jamoncitos, me gustan los flamenquines, me gustan todas las historias estas. Pero, ¿qué hay que hacer? Dosifica. Por ejemplo, diciendo, pues, entre semana no me voy a atorrar con fritos ni historias de estas, pero a lo mejor el fin de semana que llego con alegría, que digo, me he pasado toda la semana trabajando y tal, pues hoy voy a tomar de tapeo un poquito de frito, unos caballitos, me voy a tomar unos calamares, ¿sabes? Y además que el cuerpo mismo te lo agradece, o sea, pero no por el beneficio de la comida sana, que es también, sino por el rollo del cambio, y dices, joder, me he tirado toda la semana comiendo en plan de guay, súper deportista y súper guays. Llego el fin de semana, me pongo hasta el culo de croquetas y el cuerpo hasta te lo agradece. Claro, es un poco ir jugando con eso. También, a ver, no quiero ser extremo. Si un día te propone una morenaza maravillosa de esas que has conocido porque sale a correr y te la has cruzado varias veces y te dice, vamos a comernos una hamburguesa juntos, pues oye, pues no le vas a decir que no. No, no. Lo que hay que tener mesura, porque amigos confesores, solo tenéis que echar un vistazo al pueblo llano americano. Claro. Si la historia es saber qué cosas te gustan y a veces tú mismo decir, hoy que es un día especial, por ejemplo... Hoy juega España. Me apetece ver el partido tomándome una cerveza y algo de picoteo. Pues no pasa nada. Tú ya sabes que el resto de la semana vas a llevar cuidado. En ese sentido, no solo se aplica esto a la comida, sino incluso también lo aplicaría al alcohol. El alcohol, ahí es un punto esto, ¿eh? A nosotros nos gusta la cerveza. A mí me gusta la cerveza y yo mismo puedo decir entre semana, joder, me encanta, estoy aquí jugando tranquilamente, me voy a abrir una litrona. Voy a abrir un litrico y me lo tomo tranquilamente. Bueno, ¿te tomas un litro para jugar, colega? No, no, pero hay veces que te puede apetecer y de hecho yo a veces lo he hecho. La cosa es ir controlando en ese sentido, ¿no? Pero por ejemplo, no tener por costumbre siempre para cenar, en vez de beber agua, me tomo una cerveza. No, ¿sabes? Porque además te vas a dormir chungo, ¿eh? Claro. Es una cosa que es de cajón. O sea, el por ejemplo, cenar y ponerte hasta el culo y aparte beber alcohol, luego el cuerpo no descansa bien. Nada, el tema este es que es importante tenerlo en cuenta y lo que hemos dicho, lo mismo que con los fritos, que cuando yo me tome algo sea pues una cosa especial. Lo dicho, hay partido o hay grabación de confesiones, hay lo que sea, pues ese día pues sí se toma. Pero el resto no pasa nada, al menos por intentar llevar cuidado, ¿sabes? Uh-huh. Sí, sí. Luego una cosa importante que veo también relacionada con este tema de los videojuegos. Tú imagínate el típico día que estás de vacaciones o que te pilla un día libre, a lo mejor estás tú solo en casa y tienes pues tiene ganas de estar jugando, tiene ganas de estar ahí o jugando lo que te dé la gana, ¿no? Pero sí, esto que está a tu bola no le tienes que dar cuenta a nadie, te puede organizar. Una cosa importante en este sentido es al menos intentar respetar los horarios y los momentos. Podemos extrapolar esto, por ejemplo, a comida. O sea, yo me levanto a una hora y desayuno, hago lo que tenga que hacer, tal, pero a lo mejor me he puesto a jugar, he ido a correr, he estado por ahí dando vueltas. Luego me abro una cerveza, me pongo un picoteo y sigo, voy a jugar un rato más. Al final se me han hecho las 5 de la tarde y a lo mejor no he comido. Ya. Y ya mi cuerpo se está empezando a liar en ese sentido. Esto, a ver, todo es, nos ha pillado el día que nos hemos liado por ahí o que nos hemos ido de compra un sábado y llega a las 4 de la tarde. Bueno, eso no pasa nada. Me refiero que por norma general intentemos sí tener una serie de hábitos y unos momentos para comer, ¿no? Para que nuestro cuerpo vaya cogiendo como ese equilibrio que siempre busca y siempre necesita, ¿no? Exacto, que no por estar jugando dejes de comer. Claro. Cosas interesantes también. Es importante que el lugar donde estemos jugando sea un lugar ventilado, por un lado, donde entre aire, uh-huh, y luego un sitio donde no haga ni frío extremo ni calor extremo. A ver, en este sentido, evidentemente, si es verano, pues no vas a tener la ventana abierta. Pues tú estás con tu aire y no pasa nada, ¿no? Pero sí que es importante que ese aire viciado, de vez en cuando, o vicioso... ¡Vicioso! Luego por la noche, a lo mejor, que apagamos el aire, pues dejo la ventana un poquito abierta para que se vaya renovando. También es importante, si yo estoy jugando en un espacio, que al menos, aunque no tenga aire acondicionado, me ponga un ventilador. Que no esté, por ejemplo, asfixiado, que no esté sudando, agobiado, porque precisamente los estudios de psicología de la agresión dicen que cuando una de las variables que más influyen en el tema de las agresiones o de ponernos violentos es estar bajo, cuando nuestro cuerpo está en circunstancias extremas y el calor es una de las que peor nos sientan. Uh-huh. O sea que cuanto más calor vayamos a pasar, más rápido, más fácil es que nos mosqueemos por cualquier tontería. Es muy posible, sobre todo cuando es un calor extremo. No solamente tiene que ser que nos mosqueemos, sino incluso que nos crea malestar, ¿sabes? Que nos atontemos, que a lo mejor estemos irascibles. Entonces hay que llevar cuidado con eso, ¿sabes? Si uno juega es para estar a gusto, no para estar puteado y salir caliente y luego enganchar al siguiente ser humano que se encuentra y que se la cargue. Ya. Entonces, bueno, luego, cosas interesantes. A ver, a todos, yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado de esto típico que te coge un juego así entre semanas, te lo coge un martes. Además, dices, pues antes de acostarme me voy a echar una partidita rápida. Uh-huh. Sí, alguna vez me ha pasado. 2 horas más tarde, tú sigues ahí, 2 horas y media más tarde sigues ahí y dices, me debería acostar. Estoy aquí robándole un poco de tiempo a mi horas de sueño y tal. Y bueno, yo creo que a todos nos ha pasado esto de me he acostado más tarde o he prescindido de 2 horas de sueño. Sí. Eso, vamos a darle un toque de normalidad, pues no pasa nada. Cada uno sabe las horas que tiene que dormir en ese sentido, pues bueno. Pero sí que una cosa interesante en este sentido es no acumular muchas noches de poco sueño. Alternar. Si una noche te has torrado y te has acostado un poquito más tarde, la siguiente respeta las horas que tu cuerpo necesita y si la siguiente te apetece meterte la viciada, pues te la metes, ¿sabes? Pero esto se acentúa especialmente cuando tu trabajo te exige mucho o si estás trabajando con personas o si son cosas que tu atención tiene que estar ahí. El dormir es fundamental y el trabajo es lo primero, vamos. Exacto. En este caso es exactamente lo mismo que lo de decíamos de, por ejemplo, no perder el hábito de comer por jugar. Esto es lo mismo, no perder el hábito de dormir por jugar. Que un día haces una tontería, todos las hacemos, Todos las hemos hecho alguna vez. Pero tenemos que ser conscientes de que esto no nos puede robar tiempo ni de descanso, ni de comer, ni de. Porque funcionamos de una manera y el cuerpo funciona de esta manera. Si le quitas la manera que tiene de funcionar, es cuando empiezan a salir problemas. Y claro, no es una tontería. O sea, si faltas de sueño y falta de comer, y encima te acostumbras a hacer este tipo de cosas, cuando tienes 20 años no dices que, bueno, no le das importancia, pero cuando ya tienes 30 o 30 y algo, como yo, pues se nota. Le pasa factura al cuerpo y sobre todo también que eso luego influye a nivel psicológico, en plan, porque en el fondo tú sabes que no estás cuidando de ti, uh-huh, y tu autoestima incluso puede bajar en consecuencia. Pero bueno, ahora después hablaremos de la parte psicológica, que se va a mezclar también un poquito con esto. Sí. Lo que voy a decir ahora, cuidar nuestro aspecto. Siempre se da la imagen de que los grandes amantes de los videojuegos, los frikis del videojuego, tienen un aspecto descuidado. Siempre están los estereotipos esos que se ven, que ya sabemos que no se cumplen, pero está eso de desde cosas que llevan siempre cualquier ropa, que no están peinados, que si la falta de aseo y demás. Y en ese sentido nosotros también tenemos que ser más listos que esos estereotipos y que la gente que piensa así, y no darles la razón. Claro, hay que cuidarse un poquito ya a nivel de imagen, ya no a nivel de físico, que sí, pero también un poquito tener una imagen así, que no digan que eres un puto friki de los videojuegos. Cosas que doy por descontado, vamos, que doy por hecho, estamos hablando de una higiene básica, de cuerpo, uh-huh, pelo, ir bien peinado, con un peinado que nos siente bien también, desodorante, colonia incluso. Me resulta curioso, a veces... el tema de la colonia, ¿no? Porque siempre nos ponemos la colonia para salir, para ir a donde sea, pero en realidad yo a veces me acostumbro a ponerme la colonia incluso para acostarme, ¿sabes? Me voy a acostar con mi novia, me da una ducha. Eres como Marilyn, te pones unas gotitas de Chanel y en pelotas. Claro que sí, pero vaya, yo me voy a acostar con alguien y yo quiero que sepa que está durmiendo con un príncipe. Vaya hombre, pero a ver, ¿y eso lo consigues con unas gotas de colonia? Para que tú veas. No, pero no llevo esto al extremo, pero sin embargo, una cosa curiosa, cuando voy a correr, a veces paso al lado de gente que me han hecho un pincel corriendo y digo, me cago en la puta, qué bien huele, qué se ha echado. Pero tú no salías a correr. Hombre, yo a ver... Te doy la razón en cuanto a lo de pretender tener un poco de buena imagen. Otra cosa es si vas a hacer deporte. Tío, si vas a hacer deporte, no te me pongas como un pincel, pues vas a sudar y vas a estar hecho una mierda. Y como se mezcle el olor del sudor con las gotitas de Chanel, es que van a salir todos corriendo, pero de la peste, colega. Efectivamente. Yo no lo quería llevar a ese extremo. Es simplemente contaros la anécdota esa. Madre pero bueno, mía. Cosas que también son importantes, hablando, ya no yendo a cosas evidentes como el tema de la higiene, sino cuidar nuestro aspecto. Llevar una ropa y llevar un estilo adecuado a tu forma de ser y a lo que a ti te gusta, pero incluso dentro de los diferentes estilos de cada uno, nosotros sabemos que tenemos ropa que nos queda bien. Sabemos que tenemos pantalones, ya sean vaqueros o de pinza, según nuestro estilo, o jersey o camiseta, cada uno según su estilo, de estos que no han dicho que nos quedan bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que intentar potenciar eso y intentar llevar esa ropa, ¿sabes? Y también, siempre que uno salga de casa, decir, voy a ir con un aspecto presentable. Y que se cambien los calzoncillos, que aunque no se vean, hay que cambiárselos, ¿eh? Yo, una cosa, esto te va a sonar a chiste, pero yo siempre digo que hay que salir de casa como si fuese a echar un polvo. ¿Sabes? En cualquier momento puede echar un polvo, hay que estar preparado, hay que ir guapo. En la cola del pan también. Incluso a ir a comprar el pan. Tú nunca sabes quién te va a encontrar comprando el pan y, oye... Tienes razón, es verdad. Como, oiga, señorita... ¿Te apetece una ración de... ¿De pan? De pan. ¿De barra dura de hoy? Sí, pero bueno, en este sentido, cosa interesante. Ahora, dentro de poco van a venir las rebajas. Podemos ir y hay sitios que se... Vamos, cosa importante. Ropa interior bonita. Siempre lo digo. Y además, pues mira, puede ser como Lipcock, por ejemplo, que le gusta de marca, o puede ser como yo, que digo, pues me gusta ir al Springfield y comprarme los boxers estos monines de Flash o de Green Lantern, pero sin embargo, que tienen un estilo así muy bonito, que respeta un poco también lo que yo llevo dentro y mi pasión por el mundo del cómic, mi friquismo y mi historia, pero que tú te pones a echarle un polvo a alguien, te ve con esos calzoncillos y dices, ah, qué bonitos son. ¿Sabes lo que no hay que ponerse? ¿Qué es lo que no hay que ponerse? Calzoncillos de huevos colganderos. Eso todo es fundamental. Todo el mundo sabe lo que son los huevos colganderos, ¿no? Sí. Pues eso es cuando te pones un chándal sin ropa interior. Que todos, si no lo hemos hecho, por lo menos conocemos a alguien que sí lo ha hecho. Esa es la sensación de huevo colgandero. Pues eso, en la ropa interior hay que evitarlo. Hay que evitarlo, hay que evitarlo. También interesante, como hemos dicho, viene la rebaja, cada uno tiene que saber su estilo, pero no es ningún disparate decir, me voy de rebaja, pero en vez de me voy de rebaja yo solo, me crezco y me compro algún experimento que haga porque quiero renovar mi imagen. Sí. No es mala idea irse con una persona que te pueda asistir, que te diga, esos vaqueros no te quedan bien. Esto preferentemente mujer, ¿eh? La acompañante. Preferentemente mujer, pero también sabiendo qué mujer te llevas. Porque hay algunas que tienen unos estilos muy marcados y se piensan que pueden vestir a todos los hombres del mundo como si fuesen putos Ken y todos iguales. Entonces, ahí también con ojo, ¿eh? Sí, pero es que si te llevas a un colega, el colega, pues yo qué sé. El colega le importa una mierda. Exactamente. No, ahí ciertamente una mujer es más sensible en ese sentido y mucho más colaboradora. Y fiable. Sí, sí, sí. Te va a decir, y implacable también. Te va a decir, no, eso es una puta mierda, eso no te lo vas a comprar. Exacto. Y que es necesario que alguien haga eso con uno cuando va a gastarse pasta en ropa. Sí, si no se tienen claros los gustos, sí. Y también es importante alguien que te diga, porque a veces podemos ser un poco ratas, que decimos, pues estos vaqueros a lo mejor que me salen a la mitad de precio, pero luego va ella y dice, vale, te salen a la mitad de precio, pero con estos que te cuestan el doble vas a follar el doble. Pero aquí no hay excusa con el precio, ¿eh, colega? Porque si tenemos los huevos cuadrados de gastarnos 70 euros en un juego, claro, nos podemos gastar menos en ropa, ¿eh? Que valen menos unos vaqueros. También te digo, en vez de disparar en todas las direcciones, lo que se puede hacer es, en vez de comprarte 5.000 vaqueros, pues te compras unos buenos que sabes que te quedan bien y aunque sean un poquito más caros, que tampoco te tienes que gastar una fortuna. Simplemente no hace falta. Ir bien dentro de tu estilo. Uh-huh. No nos vamos a alargar mucho, pero sí que es muy bueno proyectar una imagen adecuada. Una imagen de esto que tú a los demás le estás diciendo, a ver, yo me quiero y quiero haceros ver que yo me siento a gusto con mi imagen. Correcto. Si uno va con un peinado cutre o desaliñado, o con una camiseta un poco rota o un poco vieja, a lo mejor estás dándole a los demás la impresión de que no terminas de quererte y también siendo crueles, como ellos pueden pensar, pues si tú no te quieres, ¿por qué te voy a querer yo? ¿Sabes cómo se puede solucionar el tema de las camisetas? ¿Cómo? Pues pidiendo alguna camiseta de Confesiones de un Jugador. Eso siempre viste y te deja como un pincel. Además, tú vas a dar un paseo de esto que dices, voy a hacer ejercicio o voy a darme una vueltecita por ahí y el 95,6% de las personas que te encuentres te van a echar un vistazo. Te van a mirar con buena. Mira, yo ahí ya no me aventuro tanto. Que te van a mirar seguro, porque no saben de qué cojones estás hablando cuando pone Confesiones de un Jugador. Pero ya te están mirando, amigo mío. Ya, incluso las viejas te miran bien. A mí las viejas se me apartan, pero no es por la camiseta, ¿eh? Es porque voy con los pelos largos y, bueno, desde los 16 años las señoras se cogen el bolso y se van a la otra acera. Pues a mí me miran bien porque ven eso de Confesiones y dicen, mira este zagal, que seguro que es de alguna parroquia o tal. Alguna iglesia, claro. Sí, sí, pero es que tú tienes cara de buena persona. Aquí, ayudando a los ludópatas. Sí, sí. En fin. Bueno, a ver, más cositas. Esto es un poco random porque, a ver, esto es una mezcla entre físico, psicológico y material. Uy. Hay que llevar mucho ojo cuando uno tiene muchos trastos con cargadores, de dónde los pone y en qué trayectoria están, y ser siempre consciente de dónde está cada cable, Porque es muy fácil que uno se tropiece, se rompa los dientes o peor. O lo que es peor. Máquina. Que se rompa la consola, o a mí los dientes más o menos me dan igual, pero como se me rompa los mandos y tal, y que me ha pasado, yo, ¿sabes? Me he dejado un pastizal por tropezarme con los... Yo soy un desastre en eso, y ahí sí que cateo, pero en todo. Yo soy de los que tienen el cable por ahí, y los que se dan... Más de una vez me he tenido que comprar un mando por mi torpeza, por tropezar, y el mando a tomar por culo. Pero bueno, puede ser más dramático que eso. Puede ser también una PlayStation Vita. Madre mía. Puede ser un tablet. Y eso... en este sentido, recomiendo que si vais a cargar un trasto de este tipo, lo hagáis siempre en un espacio cuanto más cercano al suelo, mejor. Correcto. No digo que lo dejéis en el suelo, pero sí, por ejemplo, en vez de colgarlo en un aparador de esto que dice, aquí está en lo alto, que digáis, oye, si se cae, el aterrizaje va a ser menos intenso. Y ahora yo te voy a dar un dato que tú a lo mejor no sabías. A ver. Hay que intentar, sobre todo, que los cargadores y las fuentes eléctricas, los enchufes y tal, estén apartados de la cama, amigo mío. Sí, eso es fundamental. Eso de, por ejemplo, la gente que se acuesta a dormir y por lo que sea tiene un ordenador en la habitación, no es mala idea apagarlo para dormir, ¿sabes? Porque esto irradia energías y tal... Y no son muy beneficiosas. De hecho, no va en broma. Recientemente se han hecho estudios científicos conforme que se ha demostrado que hay energías. Ahora mismo no te lo sé decir porque no soy tan erudito en el tema, pero sí que desprenden energías y tal que son bastante, que no son beneficiosas, que nos pueden provocar jaquecas, incluso, ¿sabes aquellos días que te levantas mal, pero no sabes por qué? Tienes mal cuerpo y no sabes por qué, y en apariencia no te ha pasado nada de tal. Puede deberse también a esto, a la condensación de electricidad, electroestática o como se quiera llamar, no te lo sé decir muy bien, pero yo creo que si buscáis información en internet, hay información acerca de esto y no va en coña. O sea, cuando uno se va a dormir, esto de ponerse el móvil al lado o lo que sea, es mejor hacerlo. O la Vita o el tablet, voy a dejarlo aquí cargando. Exacto, eso no es recomendable, pero ya no porque le pegues una hostia y se caiga, que también es jodido, sino por tu propia salud. Y eso estaría bien que la gente se concienciara un poquito de esto. Ok, más cositas interesantes a tener en cuenta. A nivel psicológico, cosas que van a hacer que nos sintamos bien en este sentido, pero también que seamos mejores jugadores. Por disparatado que suene, salir, socializar, follar, subir... Bajar, irte de cervezas, quedar con los colegas, hablar, contar tus problemas, son cosas que siempre repercuten sobre el bienestar de la persona. Sí, pero hablamos de hablar con las personas, pero físicamente, ¿eh? En esto de las redes sociales, en este sentido, no vale. No. Luego, por supuesto, desarrollar otras actividades diferentes a los videojuegos. Sean leer, ver la tele... lo que hemos dicho de practicar deporte, ver películas de cine, escuchar música, irte por ahí, pues hacer alguna ruta, hacer algo de escalada, ¿sabes? Exacto. Como si es bailes de salón, o sea, cosas que sean actividades distintas. Sí, porque lo que no nos tiene que ocupar la mayor parte del día, evidentemente ahora ya sabemos cómo está el tema del trabajo, pero los que tengan trabajo... Casi siempre es a eso a lo que le van a dedicar más, ¿no? Pero que lo segundo que nos ocupe mucho tiempo en nuestra vida no sea estar sentado delante de una pantalla para jugar. Es decir, eso es un hobby, a todos nos gusta, todos invertimos tiempo, pero que no tiene que ser esto lo que más. ¿Sabes? El hecho también de que uno diga, hoy me voy a sentar aquí a leer un ratito o me voy a la playa y a lo mejor en vez de me llevo... la consola o historia, no, pues me llevo un libro. Me pongo además, a leer en la arena, uno de los mayores placeres que hay. Y además, que también te sirve para ligar, ¿eh? O sea, imagínate, independientemente de lo resultón o menos resultón que tú seas, imagínate, estando en el paseo de la playa, si estás en la costa o en cualquier calle de tu ciudad, imagínate estar sentado en un banco, que te vean pasar por delante, que te pasen unas cuantas chatis de estas guays del Paraguay y que te vean con una consola en las manos. Eso es un desastre, totalmente. Es diferente que te vean con un libro. Oh, lo que sea. Claro, no, pero es que también, en este sentido, también para ligar e incluso para tener más capacidad de resolución a nivel social, porque a la hora de entablar una conversación, si tú te encuentras con el muro de que a alguien no le gustan los videojuegos, entonces ya te queda, no puedes hablar de otra cosa. Exacto. Hay veces que se puede hablar de lectura, puede hablar de cine. Si te encuentras con un buen friki de cine, puedes aprender mucho, te puedes motivar mucho. Uh-huh. Si te pones a hablar de series, de música. Y verdaderamente, cuando te juntas con una persona, siempre puedes encontrar un punto de unión, un vínculo, a raíz de uno de estos temas. Y a partir de ahí se pueden relaciones muy simpáticas. Pues sí, la verdad es que sí. No tenemos lo de ver películas y leer, nos va a dar, aparte que nos va a dar cierta culturilla en estos temas, ¿no? Que a todo el mundo le gusta ver alguna película, a todo el mundo le gusta leerse algún libro, ha oído hablar de una serie de la tele o algo así. Eso siempre son buenos temas de conversación. Luego, precisamente aplicado a estas actividades, estoy leyendo, estoy viendo una peli, es importante desconectar un poco del mundo digital. Y si estoy viendo algo, debo intentar dejarme el smartphone, el tablet, el bichejo que me distraiga. Y, ¿sabes? Que tengo que intentar desconectar. Si estoy viendo una peli y me está gustando, ¿por qué cojones tengo que tener de vez en cuando en plan, oh, qué interesante, pero espera, voy a ver lo que hay en el foro? Lo puedes mirar después, ¿sabes? Sí, porque además es cierto que últimamente, en los últimos años, un tiempo para acá, pero muy reciente, ahora que todo el mundo tiene tenemos estos pequeños teléfonos móviles que casi ya son casi ordenadores, ¿no? Uh-huh. Uno puede decir, no, si ya el ordenador no estoy enchufado demasiado y tal, pero coño, estás con el móvil, que viene a ser tres cuartos lo mismo, pero más enano. Entonces, claro, lo que dices tú, no te falta nada de razón ahí, porque si bien dejas el tablet y dejas el PC y todo el rollo, estás con lo otro ahí enchufado, estamos en lo mismo, amigo. Luego también, lo que hemos dicho, el deporte siempre ayuda a descargar mucho la energía mental, toda la intensidad esta que le metemos a las partidas. Gran parte de esa carga que podemos llevar se nos va echando una buena carrera. Y si puede ser la doble corrida o triple corrida, ya, eso es la hostia. Estamos hablando de sexo, ¿no? Me imagino. No, estaba hablando de deporte, en realidad, pero hablo de la doble corrida es combinar una cosa con otra. Ah, vale, vale. Es lo típico de echar un polvo, me he corrido, ahora después voy a salir a correr. Uy, yo, hijo mío, ahí ya, ahí sí que no te sigo yo, ¿eh? Porque bueno, o una cosa o la otra, para mí ya es demasiado. Ah, pero bueno, hablando precisamente del porno, que estábamos del sexo, bueno. Sí. No pasarse con el porno. Esto puedes decir, pero bueno, Pablo, ¿cómo que no pasarse con el porno? Sí, mira, la mayoría de personas que escuchan este programa son hombres. Aunque, bueno, también hay grandes aficionadas al porno. Pero los hombres, muchas veces, siempre encontramos un ratito para decir, ah, me voy a dar un homenaje rápido, me voy a meter aquí en mis páginas favoritas, en porn.com. Sí, unas tetas, vaya. Vamos en a la que tetas. Sea, y me voy a hacer un apañillo rápido. Sí. Eso, verdaderamente, no es incompatible con nada. No, además que perfeccionas tu juego de muñecas para... Claro, bueno, igual, a ver. Claro, claro. Sin embargo, es importantísimo no pasarse con el porno. Porque nos quedaremos ciegos. Que lo es el efecto cosas. Angry Genitals. Madre mía, Angry Genitals. Angry Genitals, yo lo digo... A ver, por un lado, si tienes pareja y ponte que te has pajeado tres veces con porno en un día... a lo mejor a la hora de luego tener un intercambio sexual con tu pareja puede haber perdido un poquito de gana. Y además que yo no lo entiendo, tío. Si tienes pareja, ¿por qué coño vas a mirar otras tetas? Quiero decir, sí, de vez en cuando puede estar bien en el cambio, ¿no? Pero que... En ese momento a tu pareja no le apetece. Yo te digo, en ese sentido no pasa nada. Simplemente es decir, hay que llevar un equilibrio. Pues me da un homenaje de 5 minutillos tal cual, pues luego si surge lo otro, genial. Otra cosa que puede pasar, que si estás soltero y estás cosido a paja, el instinto de caza se te puede ir. Se te puede ir un poco y te puede acostumbrar a, precisamente por llevar los huevos fritos, o a decir, ah, pues no necesito, estoy satisfecho, ¿sabes? Y no es lo mismo. Es importante no perder el instinto de caza si uno está soltero. Yo creo que lo que te comentaba de que se me dormía un huevo, ¿puede ser que se haya perdido el instinto de caza? Estoy preocupando. Te estás preocupando. Yo ya me he preocupado desde que la idea me ha venido a la cabeza. O sea, que me estás diciendo que una persona que se esté homenajeando a sí mismo continuamente, que se quiera muchísimo, muchísimo, puede perder el instinto y las ganas de salir a conquistar. A ver, si tú... Todo, o sea, hay días puntuales en los que, por lo que sea, el ritmo puede ser mayor. Me refiero a que si lo haces de forma continuada, llega un momento en el que eso puede pasar. Si estuviese aquí Pedro, diría que él no tiene ningún problema. Pero yo digo que de forma continuada, eso está ahí, ¿no? Para seguir, para no seguir con los angry genitals, hay cosas que también hay que llevar cuidado. Por ejemplo, a ver. Hay que evitar conductas obsesivas. Sí, sobre todo eso. Por ejemplo, logro y trofeo. Los logros, conseguir logros, sumar puntos, medirnos las pollas. Hay que recordar que jugamos para pasarlo bien. Y que para esclavitudes ya tenemos nuestras obligaciones. No me refiero... A ver, hay gente que disfruta sacando logros. Uh-huh. Pero también hay que, a veces, decir... a ver, si yo me he jugado... Los últimos juegos que me he jugado han sido... Lluvia de albóndigas, Cómo entrenar a tu dragón y Colegas en el bosque. A lo mejor... A lo mejor no te interesa sacarte los trofeos de Lluvia de albóndigas. A lo mejor simplemente no te interesa eso. La cosa es pensar, a lo mejor yo antes solo jugaba a los juegos que quería cuando no había trofeo, sí. Y ahora me estoy jugando estas mierdas que jamás hubiese jugado en la anterior generación simplemente por sacarme logros, ¿no? Entonces, simplemente tú disfrutas con esto, no hay problema, pero también recuerda por qué empezaste a jugar. Sí, ¿tú te acuerdas cuando jugabas a los primeros juegos de Mega Drive y Super Nintendo? No había logros. El logro era pasarse el juego. Y qué bien te quedabas cuando te lo pasabas, ¿no? Sí, ver como todas las pantallas del juego. Lo he recorrido todo. He hablado con todos los personajes. Tengo todas las armas. ¿Sabes? Ese rollo. Luego, en cosas con las que tampoco hay que obsesionarse. Encontrar todas las ofertas. Encontrar ofertas baratas. Bueno... Está bien ir buscando páginas, pero lo que no puede ser es que siempre nos pasemos la vida rastreando páginas como Play.com, Zavi, Amazon, que si ahora Steam, que si ahora patatín patatán. A ver, hay páginas como la de nuestro amigo Arzan, Hand Games, Zavi Gamer, nuestro propio foro, www.confesionesdeunjugador.es, que tiene su subsección de ofertas en tienda. No hay que rayarse con la oferta. Generalmente cuando una oferta es muy buena y tal, se suele avisar. Sí, y además sabes lo que pasa, que tú cuando crees haber encontrado la oferta de puta madre, que lo compras el juego y tal, la semana siguiente te han jodido porque te la han vuelto a bajar de precio y a lo mejor te ofrecen un hand bundle y te lo meten en... O sea que es que siempre vas a estar obsesionado y nunca vas a creer que has tenido la mejor oferta. O sea, tampoco no hay que meterse tanto en eso. Claro, luego, más cositas con las que no hay que obsesionarse. Las redes sociales. Facebook, Twitter, Twenty. A ver, las redes sociales son una realidad, están ahí, están en nuestra vida cotidiana y ya hay que aprender a lidiar con ellas y eso. Sin embargo, hay gente que se pasa todo el día metido en el Facebook esperando respuestas de mensajes que no han mandado o que le hagan comentarios de cosas. Como si no existiese otra cosa en el mundo. Y esto además es un problema muy, muy real, ¿eh? Que yo sé de mucha gente que está liado. Es lo que comentábamos también con los móviles. O sea, estás en cualquier actividad, estás trabajando, estás lo que sea, estás en la calle, estás ahí metido cada 2x3, enchufado en la mierda del Facebook, que está muy bien como página y todo lo que tú quieras. Pero tío, que no puedes estar enchufado ahí todo el día. La historia es, yo ahí la solución que se me ocurre es como tener una serie de horarios, por ejemplo, pues a mediodía, o te levantas por la mañana, le echas un vistazo, vale, al mediodía lo pones un ratito a lo mejor después de comer o tal, y luego ya por la noche para acostarte, pero no tienes que estar toda la mañana pendiente. Si hay un sistema de notificaciones que te dice, esta persona te ha respondido o te ha puesto algo, incluso hoy en día... En Facebook te puedes suscribir a lo que dicen algunas personas. Entonces, cada vez que Álvaro Vicioso pone una foto nueva de su hijo Michael, pues yo la voy a ver, si es lo que a mí me interesa, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, sí que ofrecen bastantes facilidades para no rayarnos. Entonces, es importante decir, no voy a perder la mañana aquí en el o la tarde en el ordenador mirando gilipolleces. Pues tengo mi horario, lo miro, vale, ok, pero ya está. Sí, no, es cierto. Y además todo esto viene también perfectamente a colación de lo que estábamos hablando de salir a la calle, a que te dé un poco el aire, ¿sabes? No estar metido en el puñetero Facebook ni en el ordenador. O sea, tío, no estés metido ahí porque estás consumiendo minutos de tu vida en nada, porque no es nada. Sí. Luego, cosas fundamentales, si somos jugadores, tenemos que saber manejar el estrés. Hay gente que el tema competitivo o simplemente que juego especialmente desafiante o frustrante provocan en ello respuestas bestiales, como por ejemplo tirar el mando contra la pared y romperlo. Yo de hecho tengo un primo que creo que debe haber roto ya más de 10 mandos en ese sentido, tirándolos contra la pared. Y cada vez que me lo he encontrado en el centro comercial me dice, es que me voy a comprar un mando nuevo, que es que se me ha roto el que tenía. Y yo le pregunto a veces de broma, ¿qué pasa? ¿Ya lo has tirado? Y dice, sí. No, es y esto es un problema porque no solo reaccionan contra los objetos, sino contra las personas también, aunque sea a modo de grito y tal, contra la propia familia, contra los propios colegas, por una mierda de juego, tío. Es que... En ese sentido, eso proyecta bastante de lo que es la persona y de cómo resuelve los problemas. En ese sentido, si vemos que nos notamos muy, muy estresados o muy tensos con algo... Hay veces que no pasa nada si respiramos, nos levantamos, nos damos un paseo, nos damos una vueltecita, hablamos un momento con nuestro padre, con nuestra madre, con nuestra novia, o simplemente cogemos y apagamos. Exacto, o abrimos la ventana y que se caiga, porque el ambiente a lo mejor está un poco caldeado, que es lo que decías tú antes, ¿no? La claro. Temperatura. ¿Sabes? Decir un momento, pausa. Sí. Me voy a tomar, esto es un juego, voy a parar un rato. Y a mí me ha pasado a veces que de esto que has estado luchando con un monstruo final que no había manera de matarlo, ha apagado la consola ya de frustración, dice, es que no puedo, y al día siguiente te pone, ¡pum!, y te lo carga a la primera. A la primera, es verdad, a mí también me ha pasado. Qué curioso. Eso demuestra que claro, también a lo mejor tiene que ver si llevas mucho rato ahí jugando, que te cansas, tú no lo notas, aunque estés sentado, pero te vas cansando también, se cansa la vista, te cansas físicamente, porque el cuerpo al estar sentado también no precisamente tiene por qué descansar estando sentado. Yo doy fe de eso, cuando fui de Murcia, yo me pegué 7 horas en el tren y estaba sentado y acabé hecho una mierda. Claro. Claro. En ese sentido, es importante manejar el estrés no solo en los juegos, sino en nuestra vida. O sea, si algo nos pone mal, nos pone tenso, nos pone nervioso, tenemos que saber parar un momento y decir, a ver, respiro. Exacto. Si me tengo que alejar un poco, me alejo un poco. Eso incluso en una misma discusión que puedas tener con alguien. A veces no es mala idea decir, espera, vamos a parar un rato y ahora en 5 minutos seguimos. O en media hora. Respirar, tío. Sí. O sea, oxigenarse. Luego, cosas interesantes que hay que tener en cuenta. A ver, hemos dicho que evidentemente, si tenemos la gente que está escuchando Confesiones de un Jugador es porque le dedica mucho tiempo al mundo de los videojuegos, porque es una de sus aficiones principales y les gusta jugar. Bueno, hay una cosa que a veces nos pasa, es que claro... Gente como tú y como yo, o gente que esté estudiando ahora mismo en la universidad o en el instituto. Claro, pillan un rato libre y tú, enseguida sales como desbocado a decir, ¡voy a jugar a algo! Lo que pasa es que hay veces que lo hacemos ya por mera inercia y resulta que no tenemos ganas de jugar en realidad. A mí me ha pasado, de enchufar la consola, pensar durante 10 minutos a qué jugar y acabar o apagando. O a lo mejor me he puesto cualquier chorrada de juego y he durado 2 minutos. Sí, o empieza a cambiar y dices, es que no tengo ganas de jugar a nada. Pues hay veces que no pasa nada por decir, oye, que no tengo ganas de jugar a nada, voy a hacer otra cosa. Exacto. Voy a leer, voy a ver algo. Lo que hemos dicho de tener otras actividades que a lo mejor también te permiten... evadirte un poco de lo que lleve ese día a la espalda. El cuerpo es suficientemente sano como para detectar cuando no tienes ganas de hacer algo. Es muy importante en este sentido, con esto que tú dices, saber escuchar a lo que nos dice nuestro cuerpo y entendernos a nosotros mismos en ese sentido, en plan, si a mí esto me pasa, oye, voy a parar un momento, a lo mejor es que no tengo ganas de jugar, no pasa nada. Sí, sí, no se va a acabar el mundo porque un día no juegues, eso claro. Está claro. Entonces, más cositas que son interesantes. Una cosa que mola mucho del mundo de los videojuegos es compartir. La gente que escucha este programa, yo sé que sienten que están compartiendo algo con nosotros. De hecho, lo que estamos contando nosotros ahora es una cosa que a más de uno, a más de una persona, a más de un oyente va a decir, hombre, justo esto que han dicho me pasa a mí también. Hay veces que también nos gusta compartir, pues, con nuestros colegas. Nos vamos a tomar una cerveza, les gustan los videojuegos y nos ponemos a hablar. Hay veces que, sin embargo, a lo mejor hemos enganchado, me pasa a mí, por ejemplo, con mi novia, o te puede pasar a ti con quien sea, con quien te pasa. De esto típico que te pones a contarle algo a una persona que le puede entretener un rato lo que le estás contando, dice, anda, qué pasión está poniendo aquí Pablo, cómo me gusta verlo así de ilusionado. Pero lo estás aburriendo. Pero no le interesa, lo que le estás contando en realidad no le interesa. Le hace gracia porque te ve ahí flipando, pero hay veces que hay que entender que a algunas personas lo que les estamos contando, más allá de 5 minutos, no les interesa, ¿no? Entonces, pues bueno, está bien tener gente con quien hablar. Si a ti te pasa que no tienes con quien hablar, pues yo, por ejemplo, te remito a www.confesionesdeunjugador.es, que vale que no es lo mismo que hablar directamente, pero al menos no deja de ser un foro y un espacio en el que compartir sensaciones, compartir momentos, historias, historietas, batallitas. Sí, sí. Ahí siempre hay alguien que te va a responder, eso es cierto. Puede darse el caso de que tengas un día tonto, tengas un día que... o tengas algo que necesites explicar y yo qué sé, que no se te va a dar bien explicárselo en persona a quien sea, porque por lo que sea, por el motivo X. Pues tú te vas allí, somos una comunidad de putísima madre y oye, tú explicas ahí lo que te pasa y yo creo que sirve incluso hasta como de terapia, ¿no? Porque... Totalmente. Porque yo qué sé, o sea, la respuesta... siempre es buena, me refiero buena porque la gente te, en este caso te lee, no es que te escuches, que te lee y te aconsejan, y yo qué sé, es un buen sitio como para no ir a llorar así, porque no es llorar, es simplemente quitarte lo que tienes encima, ¿sabes? Quitarte eso que tienes ahí dentro y que de ninguna otra manera a lo mejor sabrías expresarte, nada es tan fácil como escribir lo que sientes en ese momento, ¿no? Y luego también, pues, lo que he comentado, o sea, a veces también llevar cuidado y no darle la chapa al pobre demonio, al pobre diablo, que no se la merece. no sé si hay alguna cosa más que quieras decir para ir concluyendo. A mí me queda un punto por decir, pero te voy a dejar un poco que vayas cerrando un poco este DLC. Bueno, pues yo no me voy a extender demasiado, ¿eh? Yo básicamente voy a recalcar todo lo que hemos comentado, que al fin y al cabo lo estamos comentando aquí porque queríamos hacer una cosa nueva dentro de lo que es el programa, ¿no? Pero que es una cosa de sentido común, que aunque nosotros lo hayamos recordado y todo el rollo, es algo que todo el mundo debe saber, que ya seguro que todo el mundo sabe, ¿no? Lo único que tienes que poner un poquito más de atención, ¿no? Que es, en un cálculo rápido, pues sería eso, ¿no? Pues a la hora de jugar, estar bien, colocarte bien, estar cómodo, no meterte ahí a saco durante 5 horas, porque tienes que respirar, tienes que comer, tienes que descansar, tienes que dormir. O sea, que no se convierta en una obsesión. No solo el tema de los juegos, sino el tema del mundo digital en sí, ¿no? Salir fuera, explayarte, tienes colegas, ves a verlos, iros a tomar una birra, deja el móvil en tu casa. No dejes en tu casa, pero yo qué sé, métetelo en el bolsillo y no lo vuelvas a coger, a no ser que sea para contestar una llamada o para mirar la hora. Quiero decir, no estés enchufado a la red, porque hace años no teníamos esto y también éramos igual de felices, ¿eh? Quiero decir que en esto no hemos cambiado demasiado. Ahora tenemos muchas más facilidades, pero que lo que tenemos que hacer en definitiva es salir, vivir, vivir bien. Y vivir bien es, pues eso, no estar obsesionados con una cosa en concreto, dedicarnos a muchas cosas, dedicarnos a vivir en general. Y coño, que solo se vive una vez. Hay que tratarse bien a uno mismo antes que a lo de querer aparentar nada hacia los demás. Lo primero es tratarse bien a uno mismo, quererse, cuidarse. Y luego, pues bueno, lo demás ya vendrá rodado, pienso yo. Yo, el último punto que quería decir, Y bueno, si de verdad tenéis intención de ir cumpliendo estos consejos, de llevar cuidado con esto, hay un obstáculo que os puede desestabilizar en más de una ocasión. Y es como, si queréis, como los perks estos del Call of Duty. De esto que, si eres capaz de evitar esto, ya sabes que tienes un plus. Bueno, no hagas un podcast de videojuegos. Porque entonces, gran parte de estas cosas que hemos dicho, va a ser muy difícil cumplirlas. Sí, ¿no? Eso se valga. Lo que pasa es que también tienes que decir las satisfacciones que te da. No, no, está clarísimo. Eso, que nos quiten lo bailado. Y hemos querido hacer este DLC precisamente como por el deseo este de querer continuar, ¿no? De recuperar ahí la fuerza, de respirar y de seguir adelante. Oye, y hablando de seguir adelante, veo que por ahí llega de fondo el señor Arzan. Así que vamos a ver qué nos cuenta en el siguiente DLC. Vamos allá. Pasamos ahora al segundo DLC del programa, que como hemos comentado, como hemos adelantado en la introducción, es un pack solidario muy especial, elaborado en conjunción entre Juegaterapia, que ya los conocéis si habéis escuchado este programa, que es una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a llevar juegos y consolas que ya no quiere la gente a aras de oncología infantil, un poco para amenizar los tiempos estos entre la quimioterapia y la estancia de niños pues con cáncer en hospitales y tal, y un portal que se llama tusjuegos.com, para ponernos un poco y saber un poco más sobre tu juego. Tenemos aquí a Arzan, que nos va a comentar pues todo sobre el portal. Sí, primero os comento así un poquillo sobre todo sobre tus juegos, sobre la web. Y después ya, si queréis, pasamos a hablar del pack en sí. Tus juegos es una página tipo Gamersgate, Greenman Gaming o, si nos vamos a algo más grande, Steam, pero sin la plataforma de Steam. Es una página española con capital 100% español, creo que de Barcelona, casi todo el capital, si no todo. Y es del grupo Itenet, que a lo mejor si estáis metidos en quién controla las páginas web y tal, pues hay varias de las importantes que son de este grupo y están muy metidos en videojuegos. El tema del funcionamiento es como estas páginas que iba contando, bueno, están empezando, entonces poco a poco pues van teniendo más catálogo y tal. Tienen unas fichas de los juegos muy completos. Y hacen ofertas puntuales, como cualquier otra página web. Posiblemente el problema para empezar es que no pueden conseguir competir en precios directamente con páginas internacionales. Pero bueno, tienen muchos juegos españoles que a lo mejor otras no tienen. Y como todas estas, pues tienen juegos con clave de Steam, con clave de Origin o directamente con el gestor de descargas. La gran pega es los juegos que no tienen clave de Steam, estos que te descargas directamente sin DRM de su página web y tal, de la página de tus juegos. No sé exactamente por qué, no sé si es por presiones de las distribuidoras o si es que sus servidores no dan lo suficiente, solo te dan 12 meses de descarga. Imaginémonos, compramos el PC Fútbol y se queda ligado a nuestra cuenta, nos logueamos en nuestra cuenta con nuestra cuenta en tus juegos y tenemos ahí el PC Fútbol, pero solo durante 12 meses. Una vez pasan esos 12 meses, lo tenemos que tener guardado o en un CD o en nuestro disco duro o algo así, porque desaparece de ahí. Ya. Esa es la gran pega de esta web. Eso es un poco, claro, eso es un poco putada, la verdad. Pero sí, bueno, es un bajón. Sin embargo, el motivo por el que hablamos hoy de tu juego y de Juegaterapia es porque ellos han sacado un pack que se llama el Pack Solidario. Leído directamente de la página www.tusjuegos.com/solidario, vemos que el Pack Solidario es una iniciativa puesta en marcha por tusjuegos.com con la colaboración de Jugaterapia y varias compañías de desarrollo de videojuegos. Consiste en un pack indivisible formado por 6 juegos programados por estudios españoles y valorados en unos 60 euros. Bueno, 60... que puedes comprar por una cantidad que tú quieras, siempre que sea igual o superior a 1 euro. Lo que pasa es que esto, parecido a como hacen con los Humble Bundle, es que cada donante puede establecer de forma de qué forma quiere dividir el dinero de su aportación y en qué porcentaje se lo quiere destinar a fines solidarios, en este caso la asociación Jugaterapia, y qué porcentaje quiere dar al conjunto de desarrolladoras participantes. Así decide con quién ser más solidario o incluso solo serlo con una de las dos opciones. Te explica un poquito de lo que es Jugaterapia y te dice los juegos que hay. Entonces, los juegos que hay, pues bueno, no son la bomba, pero sí que son productos nacionales y algunos que sí han tenido cierta repercusión en su momento. A ver, por ejemplo, ¿qué tenemos así que podamos destacar, Arzan? Destacado, tenemos dos sobre todo. El Runaway, que es una aventura gráfica que fue muy, muy conocida de Péndulo. Uh-huh. Y que juraría que fue la gran explosión de Péndulo Studios. Sí, después de Hollywood Monsters fue el gran titulazo. Sí, pero yo juraría que Hollywood Monsters tuvo más éxito a nivel nacional. No, tampoco estoy seguro, pero Runaway fue un boom. A nivel internacional para ellos. Okay. Y después también tenemos Mortadelo y Filemón, una aventura de cine que vale que no es la mejor aventura de Mortadelo y Filemón, el mejor videojuego. El mejor sería el Sulfato Atómico o el Sultato Atómico, pero esta era divertida. Es también una aventura gráfica point and click que sigue con el humor de los cómics. Que es de Alcachofa. Sí, sí. Luego tenemos más cositas, como por ejemplo el tiempo de estrategia en tiempo real de la Guerra Civil Española, en el que podía escoger pues uno de los dos bandos y cumplir una serie de misiones en plan juego típico de dos bandos enfrentados, RTS, gestión de recursos y demás. Luego tenemos el Cycling Evolution, que es un manager deportivo de bastante profundidad y tal, y pues igual que en PC Fútbol podíamos gestionar un equipo de fútbol, aquí lo que vamos a gestionar es un equipo de ciclismo. Entonces, yo que me gustan bastante los managers deportivos, no, esto no es el cycling manager, pero está bastante bien. Claro, no es lo dicho, no es la bomba, pero ahí está. Luego también tenemos, hablando de PC Fútbol Liga Trivia, un juego de trivial normal que, bueno, puedes raspar hasta donde puedas, pero que incluye 10.000 preguntas divididas en distintas categorías y bueno, ahí están. Y que había otro sexto título, ¿verdad? Sí, el Ubongo Puzzle. ¿Esto en qué consiste? Pero, ¿tú sabes algo de esto? Pues no tengo ni idea, sé que es basado en puzzles para conseguir gemas, según pone aquí. Pero no tengo mucha idea de qué va. No lo he probado todavía. Y lo venden como prepárate para una nueva experiencia jugando esta adaptación del juego de mesa Ubongo, un auténtico fenómeno de masa en países como Alemania, donde ha vendido 1 millón de unidades. Bueno, no lo sé. Bueno, oye, la historia es que aquí, claro, puedes pagar lo que tú quieras. Y como ellos dicen, estos juegos te los puedes bajar y por bajarlo basta con que suelte un pavo. Sin embargo, yo entiendo que en un Humble Bundle uno a veces puede ser un poco raterillo y decir, pago lo mínimo, me llevo las claves de Steam y demás. Sin embargo, aquí, que conocemos la asociación y sabemos que lo que no le estamos dando a la asociación se lo estamos dando a desarrolladores españoles, qué menos que dejar una cantidad razonable. En este sentido, Arzan, ¿qué podemos considerar una cantidad justa? Que tampoco me sienta yo como que me estoy torrando con el donativo, pero a lo mejor, oye, que sea una cosa coherente. Que en este sentido... Eso ya es cuestión de cada uno, pero tú si te encontrases estos juegos en formato físico en un Carrefour o en cualquier sitio, a 1 euro cada uno, ¿no los comprarías? Posiblemente. Pues Ese, por ejemplo, podría ser un precio razonable. Yo he aportado un euro por juego. Uh-huh. Aún no he probado la mayoría, pero me ha parecido una aportación pues decente, uh-huh, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Y era lo que me apetecía aportar al proyecto. No solo por Jugaterapia, sino porque espero que esta página web, tus juegos, funcione lo mejor posible y podamos tener una página conocida internacionalmente. Yo, en este sentido, recuerdo que puse 10 euros sobre la mesa, ¿vale? Que siempre se puede poner más, pero es lo que también es que hice algo parecido a lo que tú dijiste. Voy a decir, pues veo una cantidad que es lo que me parece justo, pero tampoco quiero torrarme, ¿no? Pero sí que quería dar un poquito más, pues, oye, pues 10 euros. Posibles implicaciones... Después también hay otra cosilla, es que han prometido que si el pack funciona, si esto tiene el éxito que esperan, que van a hacer cosas nuevas. Y pensad que hay títulos muy importantes desarrollados por estudios españoles. Comandos, el Unepic. Madre mía. Claro, ¿te imaginas un pack con el Comandos, el Blade y el Unepic? Pues vendido. Vendido. A cualquier precio. No, lo veo muy bien, ¿no? Y lo que es el proceso de compra es una cosa muy rápida. No tienes que estar ni registrándote, ni haciendo cosas petardas, ni nada de eso. Simplemente pones tu nombre, tu correo electrónico al que te van a mandar los enlaces para descargar, aceptar las condiciones y puedes pagar con PayPal directamente y ¡pum! Entonces, oye, yo creo que es una iniciativa que merece la pena apoyar. Son cosas hechas totalmente en España y bueno, de momento las recaudaciones se están dividiendo. Jugaterapia se ha llevado un 70% de la recaudación de momento y la desarrolladora un 30%. Es decir, se podría meter aquí más dinero, pero oye, si estáis escuchando esto, quizás no es ningún disparate, al menos decir, me cojo 5 pavos, a lo mejor no quiero donar más, pero no me viene bien. Pero aquí no dejarlo solo en un euro, que es un raterío, sino decir, pongo 5 pavos y, oye, contribuyo. Vale, que a lo mejor no sé si voy a jugar siquiera a uno de estos juegos, pero, ¿sabes? Está apoyando a la industria española y está apoyando a una asociación española que hace una labor ejemplar. Entonces, y con esto terminamos el DLC este, así que, si os parece, pasamos a la despedida. Bueno, chicos, pues más o menos final del trayecto por hoy. Ha sido espectacular, me ha encantado. Sí, ya sabéis que aquí intentamos hacer cosas diferentes. Gebaudan, oye, yo me pregunto, ¿volverá a Confesiones de un Jugador en un futuro? Yo, si usted me invita, ya sabe que sí. Bueno, el señor Arzan, otra de las constantes de estos programas de Confesiones de un Jugador, ¿qué tal se lo ha pasado hoy? Yo muy bien, como siempre. Y ya sabes que siempre que esté disponible, bien, bien. Por aquí ando. Genial. Chicos, más cositas que queramos comentar. Ahora mismo, como no tenemos sorteos, no tenemos historia, simplemente vamos a remitirnos a la mejor comunidad online que pueda soñar un podcast de videojuegos. ¿Dónde la puedo encontrar, Gebaudan? Pues mira, si te vas por internet, Google y tal, lo único que tienes que hacer es teclear www.confesionesdeunjugador.es. Decir que algunos de los foreros que se habían dado de alta últimamente habían tenido problemas para... Resulta que nosotros teníamos un filtro anti-bots de publicidad, que es una de las cosas típicas que pasan en los foros, ¿no? Uh-huh. Pues teníamos un filtro que hacía las típicas preguntas de cuando te bajaba algo de Mega Upload, de pon el texto que marca. Y el texto que marca no aparecía. Pues vale, decir que he quitado esas preguntas. A partir de ahora, simplemente si os dais de alta, pues tendréis a una comunidad maravillosa y a Ravenflow vestido de torero mientras que va capeando con los bots. Daros de alta. Y si, por Dios, si hay chicas, que yo sé que las hay, daros de alta, hombre. Daros de alta. Venga. Bueno, también tenemos un Facebook y un Twitter, Ancho. ¿Dónde los puedo encontrar? ¿Qué sabemos de esos Twitters? Uy, Twitter en CD1J, no. A ver, es lo peor. Se llama arroba confesiones de 1J. Bueno, yo sabía que era con iniciales. Me acaba de hacer como Salva Spin. Vaya hombre. Es que me pillas así de improviso. Estoy viendo el baloncesto. No puedo hacer dos cosas a la vez, que soy un hombre. Bueno, pero seguro que el cabrón se sabe el Twitter de Hand Games, donde puedo encontrar las mejores ofertas sobre videojuegos y además hablándome de tú a tú y en mi puto idioma. Sí, eso. Sí. Ese, si no me lo sé, es para pegarme unas hostias, ¿eh? Como Hand Games estaba ocupado, es Hand Games /es. Ajá. Sí, se lo sabe. Bueno, ahí bueno. Estamos. Pues, chicos, ha sido un placer. Querido... Un momento. Falta el Facebook. No lo has dicho. Pero es que es fácil de encontrar. ¿Cómo puedo encontrar el Facebook de confesiones de un jugador? Poniendo confesiones de un jugador. Y una cosa, porque Twitter ya sabemos que son micromensajes, es Ravenflow haciendo publicidad un poquito de los posts más divertidos del programa. Pero, ¿qué me puedo encontrar yo en el Facebook de confesiones? ¿Tú? ¿En el Facebook de confesiones? Sí, di. No, di tú. Yo, en el Facebook de confesiones te encuentro a ti. Pero aparte, pues la gente postea y hay mensajitos y hay fotos, pero hay unas fotos increíbles de un acontecimiento que tuvo la semana pasada, ¿no? Sí. Y esas fotos muestran el evento que tuvo la semana pasada, como digo, en Murcia, que fue la celebración de los 100 programas de confesiones de un jugador. Entonces están todas las fotos metidas ahí. Hijos míos, ir a ver esas fotos. Pero básicamente, ya... para tema de fotos y eso, es un repaso de nuestras aventuras más gordas y es lo típico, pues desde celebración de 100 programas a hemos grabado un programa en Cabo de Palo y compartimos las fotos con vosotros. Hemos ido al Game Fest. O... Verdad, tantas las fotos ahí. O Álvaro, ¿sabes lo que no hay? ¿Qué es lo que no hay? Y que espero que pongas algún día. ¿Qué? El vídeo que yo ya lo voy a hacer viral. El vídeo en el que te hago un tombstone por la cara, básicamente. Yo quiero que la gente vea ese vídeo. Bueno, pues a la espera de ese vídeo vamos a escuchar ahora nuestro tema Come Back to You, del grupo Silence is Sexy. Querido oyente, muchísimas gracias por haber llegado al final de la entrega número 101 de Confesiones de un Jugador. Chicos, nos vemos en el foro. Chao, bambinos. Chosen.